LP Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Mediocre credibilidad y veracidad. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Esta parte la voy a grabar porque siempre digo si la verdad es una boludez total, me desharta. Mi nombre es Néstor Benítez y al lado mío la tengo a la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Pero yo tan feliz. Este es el programa que te alegra la mañana. ¿Yo tan feliz o John tan feliz? No, yo tan feliz. Ah, yo, aclaro. No, yo. Yo dije, ay, qué cheta que soy. Bueno, feliz. Enfrente más metro. Allá, ¿no? De la anécdota recién, ¿no? Sí, eso. ¿Por qué la gente? Viaje tan lindo. Viaja lindo. Exacto, viajé con un chancho en realidad. Claro. Señor Colorado, le mando un saludo. El chancho. Era César Miloni. Llegó sin trabajo. Y engordó. La depresión, angustia. Ya era bastante. Bueno, pero a ver, hablando de chanchos. ¿Qué? ¿Qué es de la vida del chancho? Y la culpa no la tiene el chancho. No, del chancho, del inspector. De hoy viajé con uno. En el colectivo. Todavía sé, pero lo único que hace es controlar al chofer. No, la tarjeta sube. ¿Te controla la tarjeta? Claro, tienen un aparatito. Ahora apareció con el aparatito nuevo. Es un aparatito que parece una... tablet. Una máquina de esas de... para raparte. Sí. ¿Cómo se llama? Una rasurada. Bueno, aparece una máquina de afeitar, una afeitadora. Un poquito más cuadrada. Entonces se la sube, por favor. Y vos le das la sube, no entendés nada. Claro, me la va a buscar, dijiste. Como no, claro, pensás que te vas. Claro, pero no. Y ahí le salta que se ve que el último boleto. Tecnología de punta. A punta. Y yo me acordaba del tren, porque estuve esta semana full con el tren. El tren Sarmiento. ¿Te acordás el boleto de cartón? Ida y vuelta, anaranjado, blanco. Taca, taca. De la fecha que te la ponían. Exactamente. Así, ¿no? Mucha gente. ¿Qué herida. Épocas esas? Mucha gente herida de boletero porque te ha agarrado el dedo. Que te agarre el dedo y que te marque la fecha. ¿Cómo? ¿Te acordás del molinete? El molinete de 501. ¿Te acordás que se trababa? Era jodido. Ahora, era el único lugar, el único distrito, mirá que yo he andado por muchos distritos. Que tenía molinete cuando subía al colectivo. Tenía molinete. Era porque es moreno y se iban a colar. Decían. Qué cosa triste eso, el molinete, porque había personas que no realmente entraban por la puerta de atrás, pues claro, no podían pasar. No les daba la capacidad. Quedaba trabada la cachitona del molinete, era una cosa terrible. Y más de uno le ha pellizcado un huevo porque querían pasar ofendido dándole la espalda al chofer. ¡Trácate! ¿Dónde está el boleto, señora? El boleto es el Capicúa. Ahora olvídate Capicúa. Nunca tuve suerte con el Capicúa. Yo sí. ¿Tuvo suerte con el Capicúa? Yo tenía un juego. Cada vez que subía, largo el viaje era mío. Cada vez que subía tenía que sacar la diferencia que me faltó para llegar al Capicúa. ¿Cuánto faltaba para llegar al cero? ¿Cuántos me había... y así? Bueno. Por eso soy profesor de matemáticas. Claro, sí, no, esas boludeces, claro. Viajó lindo. Viajé lindo, viajé apretadita, con mucho amor calor, de gente mucho y mucho calor. Pero bien. Y conocí a Miloni. Lástima no haber tenido un papel. Porque, no sé, la gente tendría que entender que vos pagás el boleto por un asiento, claro, el último. No por tres. No por uno y medio o tres cuartos. Claro. Porque, bueno. En fin. Pero bueno, un saludo al señor Colorado que nos está escuchando. Gracias, seguro. Señoras y señores, esta semana, el fin de semana pasado, para ser más preciso, se cumplieron 75 años de la Noche de los Cristales Rotos. ¿Qué es la Noche de los Cristales Rotos? Fue el comienzo de algo que ya se venía dando vueltas por ahí, donde el comienzo de lo que después se dio a llamar el Holocausto Judío, el Holocausto, la masacre que hizo esta persona, esta persona que... no tan solo él, sino todo su séquito, con matanza de judíos, gitanos, cristianos, gays, etcétera, etcétera, etcétera. La Noche de los Cristales Rotos se tituló así esta cuestión, donde en Austria, en las calles de Austria y Alemania, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, los nazis empezaron a romper vidrieras de locales de judíos y empezaron a ver las primeras detenciones de judíos. Una película para recomendar, muy linda, para que vean, que trata este tema y no es solamente que se vea Auschwitz y todo es El Pianista. El Pianista, tal cual. Sí. Miren, El Pianista es excelente. Y bueno, en una situación donde... esta semana ha sido noticia también, no tan solo por el 75 aniversario, sino porque en la catedral donde estuvo el actual Papa Francisco, donde ha llevado enarbolado las banderas de esta interreligiosidad, es más, en el día de ayer, el Papa nombra un obispo que está encargado con el tema de la interreligiosidad, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el Papa, que es argentino, lleva esta cuestión de la hermandad entre religiones, en la catedral, cuando se quiso conmemorar esta fecha, hubo grupos reaccionarios que atentaron contra la catedral. No estoy defendiendo a la Iglesia Católica, ni mucho menos. Cada uno tiene la posibilidad de creer en lo que quiere y en lo que puede. Y estamos en un país libre y más que nada las religiones tendrían que ser libres, ¿no? Digo, nadie tendría que ser superior o... Pero estamos hablando de esto en 2013, cuando estamos conmemorando algo que pasó hace 75 años. Y no tan solo eso. Habría que conseguirle un asesor al asesor. Estamos hablando de Durán Barba, el asesor de Macri, que en un reportaje a la revista, al diario Perfil, habla sobre y vanagloria a la persona de Hitler. Después tratando de abusar de tecnología. Dijo que admiraba la camaradería. Claro, bueno, empezó a decir, etcétera, etcétera, con definiciones de diccionario. Bueno, un hijo de puta es un hijo de puta, más allá de que el hijo de puta supuestamente es el hijo que fue procreado por una señora que se dedica No, Hitler no dice no, que era, pero hijo, un hijo de puta anticristo. Es un hijo de puta, así de sencillo. No era humano, pero más allá de eso, y no tan solo eso, Macri, que no sale a defenestrar, no sale a pronunciarse salvo alguna que otra palabrita que no era, ¿no? Lo que menos se merece es echarlo a ese tipo, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. ¿Cómo no va a pasar lo que pasó hace 75 años y hoy lo estamos, ¿no? Como que sigue dando vueltas. Sí. Así que, para comenzar el programa, La Noche de los Cristales Rotos. Yeah. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Depende. Mediocres. El mundo según los medios. Seguimos en Mediocres la hora, señor locutor. 10 de la mañana, 14 minutos. Hablando de 14. No, 14. 14 minutos. Y hablando, y aclaramos, el pibe, el chico, el pendejo de los sábados, ¿quién es? No. La piba de los sábados. ¿Quién es la pendeja? La pendeja, la chica. La voz del sábado. Claro. Las voces de los sábados. Las voces de los sábados. ¿Y por qué no? ¿Y por qué de no? Toda Latinoamérica. De la radiofonía. Lo tenemos al operador. A nuestro operador. El operador. Ahí. Daniel Grasso está del otro lado. Hola, ¿cómo le va? Ahí está, porque se ofendió. Se ofendió. ¿Sabes lo que dijo cuando llegué? No me dijiste nada de la planchita que me hice. ¿Viste? Y le digo, perdóname, Dani, siempre estás tan linda. ¿Entendés? Me dice, pero hoy me hice una planchita, me hice la raya de costado. ¿Viste cómo hace así? Hace así para atrás, porque dice que se quiere parecer a mí. Pero, ¿se ofendió? Claro, bueno, sí. Para que sepan todos, Daniel Grasso hoy se hizo un hermoso corte sauvage. Claro. Y se mandó una plancholeta ahí. Está para... Bien, señores y señores, esta semana en los medios de comunicación han pasado muchas cosas. ¡Oh, por Dios! Y... Ay, yo lo vi una sola, toda la semana. Bueno, esa está. ¡Oh! Esa está. Me llenó los bolas. Los bueno, bolas. Los bolos, los bolas. Iba a decir, ¿por qué se me está mezclando? ¿Ayer? ¿A qué te iba a decir? ¿Cómo te va? Oli, ¿qué te dije? ¿Cómo hola? ¿Qué te... No, dijiste, sí, algo así. Ah, se me mezcló, ¿no? Iba a decir, me llenó los huevos y dije, los pelotas. Los bolos. Bueno, los bolos. Bueno, para la ONU, Argentina es el país más inseguro de Latinoamérica, novedad. No, pero lo dice la ONU. La Organización Universal. Claro, ¿qué querés? Si se lo dice la ONU, es como... De las Naciones Unidas. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que...? Y claro, la vio bajar a Cristina del avión con todo el séquito que va detrás de ella y dijo, estos son los que gobiernan, ¿cómo será la gente? Tal cual. Claro, deben pensar que estamos todos al tiro. Claro. Y yo te digo, si googlean... Ponen barrios periféricos y aparecen, pone medio que aparece la cara nuestra con la panchería. Esta gente es mala. Está mal. Tiene razón la ONU, somos una mierda de gente. Tiene razón. ¿Qué más? Pero no, en la Argentina no pasa nada, porque Granados dice que la inseguridad es una llaga. Granados, el intendente de Ezeiza, el que fue llamado así como para que sea el nuevo ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, bla bla bla. Pero es una llaga. Pero claro, mira que aquí hay ¿qué función que... tiene la llaga? Cuando lastimado. Dice, vos metés la llaga. La llaga no es joda. No. Se hace después de la llaga se hacen las escaras, después de las caras se hace la pudrición. ¿Y la cascarita? No, señor. Ah, no, porque claro. Después de la escara viene la pudrición, después de la pudrición los gusanitos. Así que, si quiso defendernos, nos mató. Es el principio de mira algo, mira que entonces. Es una herida a curar, pero no una llaga. Una llaga es otra cosa. Estamos no se va con horno. Nada una llaga. ¿Eh? Estamos en el horno. Buah, si lo dice él, imagínate. Ah, estamos en él. Buah. Pero él es el mismo que dijo que hay que tener un revólver en la casa para defenderse. El ministro, acordate. Está bueno, listo, ya está, podés esperar por el hijo. Tienes razón, somos una llaga, está bien. Sí. Por eso el dicho, meter el dedo en la llaga. Claro, metes el dedo en una herida, porque supuestamente... Es que en una llaga hay que meter el dedo para curar. Y es más. Y es terrible. Y nunca se va a curar bien. Se cura. Deja el agujero, deja una gran cicatriz. Qué profundo. No, estamos muy profundos. Estamos muy ofendidos. ¿Qué más? Bueno, Bonfatti le reclamó al gobierno que deje de mentir sobre el narcotráfico. Bonfatti, acuérdense, el gobernador de Santa Fe que fue baleado por el narcotráfico. Ah, claro. Y si gracias a entre comillas, ¿no? Gracias a que le balearon la casa Bonfatti, se dio a conocer que en Rosario... Que no tan solo en Rosario, sino que en todo el país... Ah, jódeme. A nivel, o sea, los medios se dieron cuenta que hay drogas en Argentina. ¿En serio? Que hay carteles en Argentina. ¿En serio? Por eso, ¿entendés? O sea, ¿hay drogas, boludo? Parece que sí. Y si decían que era solamente Paco, de paso. Nada más que había. No, Paco. De paso, no, no. El Paco, de cuando paso. Se, no, de paso. Cuando se instala el Paco, ahí quiere decir que hay cocinas. Entonces, si hay cocinas. Pero dicen que al Paco le meten cualquier lo que encuentran. Claro, pero quedan con los residuos de la pasta base, ¿no? De la pasta de cocaína. Mi pasta base. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahora, entonces, Bonfatti empieza a hablar. Acuérdense que hace un par de meses atrás, antes de este atentado a la casa de Bonfatti, en el Congreso, un diputado kirchnerista dijo los narcosocialistas, endilgándole todo, como que la responsabilidad es de Santa Fe, que la droga está en Santa Fe. Y digo, ¿no? Haciendo una suerte de mapa, ¿no? Digo, ubiquemos Santa Fe. ¿Dónde está? No está justo en una frontera. No está en una frontera. Está, de hecho, en el medio. En el centro del país. Claro. También es estratégico, ¿no? Pero más allá de eso, digo, por algún lado ingresa la cocaína, por algún lado ingresa. Hay que reconocer que se están haciendo trabajos, hay que reconocer, siempre están, casi todos los días se ven. Pero a ver. Es barata una banda, cantidad. Pero a ver, cantidad, lo, cantidad. Que ve, lo que. Ahora creo, yo, hace... mi duda, digo, ¿no? Toda esa droga que incautan, toda esa droga que y que dan a conocer que incautaron. Y que dan a conocer que es probable que esté toda la que muestran. ¿Se quema? Por eso. Pero aparte, lo que se blanquea. Se pierde, se tira. Lo que se blanquea. Porque es muy raro, hay ciertas movidas que son muy raras. Hay que reconocer que trabajan. Hay que reconocer pero que trabajan. Ver, pero ¿qué pasa? Durmieron muchos años. No, a ver. Durmieron muchos años. Acá hay una responsabilidad de, ¿y ahora? Desde el Estado... Desde el Estado, obvio. Con todo lo que es el Estado, desde la gendarmería, desde la policía, desde los políticos mismos, que han dejado que esto penetre. Sí, y, o sea, cuando se dio a conocer el tema de la efedrina, o sea, era el único país del mundo donde podían entrar toneladas y toneladas, mientras que en los otros países estaba regularizado, estaba porque bien. Es un diluyente para... Ahora, digo... se ha a conocer, se dice que se trabaja. Por lo general, cuando se desbarata algún que otro cargamento, es una guerra entre carteles. Es una guerra entre carteles donde están peleando para ver quién se queda con la zona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se desbarata, se da a conocer que se desbarató una cueva, lo que fuere, de droga, es porque la banda que ganó, ¿está bien?, se queda con esa zona y le da como premio a la policía para que diga, bueno, están trabajando. Ay, esa es una triste realidad. Pero aparte se nota, escúchame, hace, no sé, 10 años o 15 años atrás, vamos a extendernos un poco más, sí. No veías, chicos. Las plazas dado vueltas, no los veías. Se daban vuelta en la casa de última, se daban vuelta en calles oscuras, se daban vuelta en, no sé, en un baldío. Ahora no podés ir a la plaza con tus hijos, no. Porque está lleno de chicos drogándose. Tenés el patrullero parado en la esquina, pero no viene nadie a quitárselo. ¿Y el problema es que pasa? Entonces, obviamente, patrullero... hay consumo. Si hay consumo, que hay venta. Y si hay venta, hay gente que distribuye. Entonces, cuando se dice que hay que controlarlo desde casa... Y desde el consumo mínimo, es lo que es. Hay que controlarlo desde el consumo mínimo. Si no hay consumidores, no va a haber a quién venderle. Y ahora, hoy por hoy, se ve, escúchame, chicos de 10 años. Y menos. Dados vueltas. Y menos también. Y menos también. Vos, ¿qué más? Así que bueno. Muchas gracias, Dani. En fin. Sí, pero seguimos. No. Las internas fronterizas entre Puricelli y Berni por el narcotráfico. Claro, porque hay un problema entre Berni y Puricelli, que ahora parece que Berni tiene más poder que Puricelli, como fue siempre, ¿no? Cuando se agarre también. Ahora, la cuestión es que Berni dice que no hay problemas en la frontera y Puricelli dice que en la frontera es un colador. Entonces, si entre ellos se pelean, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Yo me tiro más por lo que quiere decir Puricelli. Obvio que es un y eso que está, si un ministro de este gobierno nacional y popular se anima a decir esto, Entonces no me quiero imaginar que lo está encubriendo. Sí, no, que lo está diciendo suave. No me quiero imaginar lo que son las fronteras. ¿Quién? ¿Qué dijo Zain? Sí, bueno, eso venimos. Ahora venimos. ¿Qué más? Bueno. Sergio Berni sobre el narcotráfico. Las fronteras son, por supuesto, que están bien cuidadas, dice eso. Claro, ¿no? Según pues parece está todo bien, la radialización está bien. Scioli ayer salió a decir que habría que tener en cuenta el tema de derribar esos aviones, que tenés que preguntar dos o tres veces a ver que se deben identificar y que, bueno... Hay que bajarlo. Cosa que salió a criticar cuando lo propuso el Colorado de Narváez. Pero ahora se hace, como ya no está en campaña, lo puede decir. Ahora, se sabe que hay 400 pistas clandestinas. Pero si te estacionan esas avionetas de papel en cualquier en el patio de tu casa, por favor. Así que, pero bueno. Está bien, hay que cagarlos a tiros. A tiro, parece. Sí. ¿Qué traes? Bajo. ¿Qué más? Oh, te digo, voltea dos o tres. ¿La van a pensar antes? No sé. Arreglan con alguno. ¿Pero no. Volteado o tres? ¿Sabes quién va a caer? El turista. El chabón que te lleva a dar el vuelo de bautismo, vieja, claro, vamos. Que te lleva para tirarte en paracaídas, ¿viste? No. Bueno, diputado Sabatella, el Estado participa del narcotráfico. El diputado de Sabatella dijo que el Estado participa. Digo, uy, ¿Sabatella se habrá dado cuenta que dijo eso? Sabatella está como loco ahora en el ASCA y dijo, no puede ser, y Cristina le va a pegar. Pues Sabatella es ese chico que les pega. Bueno, si un diputado K, como es Zain, que si bien no ingresó con el Frente para la Victoria, pero sí con Martín Sabatella, que es el suplente de Martín Sabatella, digo, si él está diciendo que el Estado participa, a través de las policías, a través de gendarmería, a través de los políticos mismos, lo que veníamos diciendo, digo, se está dando cuenta que acá hay algo jodido. Y hace, como dijiste vos en un principio, hace 10 años esto no se veía. No. Y ahora está totalmente... Sin ningún problema. No hay. Antes, siempre existió la droga y siempre, o sea, consumían y qué sé yo, pero no se veía... No era tan común verlos. Claro. Era raro. Ahora... Tenías que ir y preguntar si querías comprar. Viste que todos te dicen, no, fíjate, anda. No, acá ya sabés dónde es. Ahora, es terrible. Es más, y cada vez son más chiquitos. Yo lo que voy es esto. Y creo que ya lo hemos comentado en este programa en alguna oportunidad. En las escuelas periféricas, cuando se habla del tema drogas, y cuando se habla, porque se habla desde los grados más chicos, y se tiene que hacer una puesta en común, una redacción o un dibujo cuando son más chicos, los nenes dibujan a pibes comprando en los kioscos drogas. ¿Sí? A ver, entonces, no hay ningún tipo de control. Y ojo con esto, ¿por qué se pone en énfasis ahora en esto de las drogas? ¿Por qué se pone el foco en esto? Es más, los medios de comunicación se dieron cuenta que había droga ahora, parece. Ah. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo puede llegar a ser esto, menoscabar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cómo fue evolucionando el narcotráfico en Argentina en estos tiempos, que es sabido. Un pacto mal hecho entre Massa y algunos medios de comunicación y no con otros, porque Berni salió a denunciar que Massa en el Tigre tiene a los principales narcotraficantes. Y presten atención ustedes que tienen la posibilidad de mirar la televisión, los canales de aire, y fíjense, y algunos canales de noticias también. Fíjense cómo el grupo Clarín ahora está hablando mucho y mucho sobre el tema del narcotráfico. En sus novelas ha puesto el tema de la droga. Y cómo en otros canales, como el canal oficial y los paraoficiales también están dando énfasis al tema de la droga. Y como hay otros canales, como es América, que al tema casi ni lo tocan. Así que prestemos atención y veamos de quién vienen las cosas. ¿Qué más? Por pedido de CFK. No la vamos a nombrar todavía porque no es. No sabemos. Bah. No sabemos si no es el muñeco de cera. Vamos a verlo. Le dicen vamos que está muerto. No, no será cosa Fátima Flores. Yo escuché la verdad que es. Sí. ¿Qué más? Bueno, sí. Por el pedido expreso de. Por el pedido expreso de ella. Sabatella continuaría siendo el presidente de la. Claro, todo esto antes de que su diputado haya dicho. Claro, viste. Hay que ver. Bueno, porque hizo un buen trabajo. Acuérdate que sacó la ley de medio a flote. Déjalo ahí. ¿A qué vas a meter? Ya estamos acostumbrados. Después que ya la cara. Fuera. Pégale. Déjalo ahí. ¿Qué más? Bueno, caso 678. Mariel Fitzpatrick. No sé quién es. Mariel Fitzpatrick, la periodista. El Estado sigue estando en falta. Claro, porque Mariel Fitzpatrick. Salud. Hizo un hace mucho tiempo que está pidiendo el contrato que tiene Diego Birs a través de su productora PPT, pensado para televisión, en el canal público, ¿no? Con el programa. Ajá. 678. Y tanto la productora como el canal y como las auditorías, como la Auditoría General de la Nación, le negaron el contrato. Yo digo, está bien que los contratos entre privados no se pueden dar a conocer. Digo, en el supuesto caso de que hubiese pedido de Duro de Domar y Televisión Registrada, que son programas que están contratados en teoría por un canal privado como es Canal 9. Pero la televisión pública tiene que dar a conocer los contratos porque, bien, como antes se llamaba Canal 7 y ahora es la televisión pública, es público. Entonces, así como todos los ciudadanos del país saben cuánto cobra un docente, cuánto cobra un municipal, cuánto cobra cada, y puede decir, no sé, si uno se le encanta el traste, decir cuánto gana el intendente de tu ciudad, vos vas y pedís y te dan cuánto cobra el intendente, cuánto cobra el presidente, porque es un cargo público. Obvio. Y es una el sueldo lo estamos pagando en definitiva con los impuestos del todos. Pueblo. Ahora, había una cuestión de que hace tiempo Diego Birs no estaba a conocer cuánto le estaba pagando el Estado por hacer el programa 678, un programa que, convengamos, nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros hacemos cine, hasta el año pasado teníamos. ¿Oficialista es? No. Pero más allá de eso, no es un programa que insuma mucha producción, porque tiene a 3 o 4 personas que están haciendo corte y pego y editar, y después 4 o 5 tipos sentados opinando como opinamos nosotros. Sí. Bueno, nosotros, nuestro presupuesto. Nosotros imprimimos también. Pero bueno. Claro. Bien. 4 que y encima en azul porque es más, nosotros en azul más. Porque no en tenemos azul, negro. Bueno, hay negro, es más, nosotros cantamos. Y cantamos en vivo, out vivo. Y después de una, o sea, vos fíjate lo que tiene que hacer a través de una resolución judicial, dio a conocer parte del contrato. No todo parte. El contrato. Ay Dios, ¿cuánto es la parte? 2 palos por semanas aproximadamente el pero Estado. Pero con eso paga los sueldos, paga la pero luz. Pero 2 palos. No, la luz la paga el Estado. ¿Y qué paga con esos palos? Y los sueldos. Los sueldos. Pero tiene mucha gente trabajando. Y esta. No seas mal pensado. No, viste. Sí, ¿qué estás hablando? ¿Que es de un acto de corrupción? No. Dejate de joder. Ojalá me contarte el Estado, amiga. El programa de Susana Jiménez vale 2 palos por día. Bueno, pero es un privado. Pero vale 2 palos por día, el de Susana. Pero es un privado. ¡Susana Jiménez! ¿Qué hace Susana Jiménez? Pero, no bueno, importa, pero igual. Susana Jiménez te trae pero a Wanda es... Nara y a Maxi López. Ah, claro. Susana Jiménez te trae al enano... ¿Cómo se llamaba? Al enano, pero se murió. Pero se murió. Y capaz que se lo resucita. Sí. ¿Está vivo? El otro día trajo a Araceli. ¿A quién? Araceli. Araceli con el otro. Araceli, yo no entiendo. En vez de estirarse la cara, se le está amuchando todo contra la nariz. ¿Viste? Se parece como chiquitita. Mientras que todas las aspiramos a estirarnos de una frente de 8 centímetros. No, pero lo que pasa es que se le corre el pelo para atrás. y ella no sé, pero parece se le va cayendo el pelo y parece que estuviese... Después lo vamos a charlar. Bueno, con Fabián Macei, o sea, bueno, tiene producción. Y Fabián Macei es fuerte, que está lindo. Le bailan, tiene una orquesta en vivo. Claro, y acá, ah, lo de 678 no bailan todavía. Y 678 todavía no. Y 678 ni aplaudidores tiene, porque cada vez menos están, ¿viste? Cuando vuelven de los cortes. Ah, claro, los reidores deben ser otro precio. No tienen reidores ellos, tienen aplausadores. Aplausímetro. ¿Qué más? Me parece que hay algo raro ahí. No. Yo viste que me creo todo. Bueno, papel prensa. Acusarían por lavado de dinero a los principales accionistas. Claro, como ya tenemos, ya hicimos 6 pedacitos de Clarín, que por eso era imposible que Clarín perdiera. Bueno, no perdió. Y más allá de eso, se divide en 6 lugares. No va a perder nada. ¿No? Ahora vamos por papel prensa. No te preocupes que no van a caer en ninguno. Así que es una noticia, son titulares. Pero habrá que pero también acá hay corrupción. Decimos. En todos lados. Bueno, Telecom Italia aceptó la oferta de Fintech por su filial en Argentina, ¿no? De Telecom. Acuérdense que lo que habíamos hablado la semana pasada, que bien corrigió nuestro cebador, que hoy no está presente, que había hecho una oferta. Una oferta de 1.000 millones de dólares, de un empresario, David Martínez, empresario que es socio de Cablevisión, o sea, dentro del grupo Clarín, que también está amigo al gobierno. Parece esas cuestiones de que cómo que la adecuación la aceptaron y ahora el papel prensa va a quedar en la nada, cómo hablan de narcotráfico. ¿Habremos arreglado Canal 13, Cablevisión? Ahora no, ahora el problema no es con el monopolio, el problema es con los periodistas, acuérdense. Bueno, pero más allá de eso, digo, esta persona, David Martínez, compró, vos fíjate, había hecho una oferta de 1.000 millones de dólares, ¿no? Para comprar eso. ¿Y cuánto compró? En 960 millones. Dije, toma, le dieron el vuelto. Dijo, no, toma, le dieron 40 palos de vuelto. No tengo cambio. ¿Saben qué? Con el vuelto paguen el loto. ¿Viste? No. Tanta guita. Pero che, tiren un poco para acá. No, porque mal distribuida. Estoy muy enojada, ¿Sí? Por este mundo de mierda estoy muy enojada. Está muy mal distribuida, che. La riqueza, ¿no? Dios mío, ¿qué no te la vas a gastar? ¿Para qué querés tanto? Unos tantos y otros tan poco. Dale. Ay, Dios. Bueno, otro. Otra. Cristóbal López, dueño del 81% de Ideas. ¿Cuántos hijos tiene que piensa repartir tanto? Yo no sé, ¿viste? Y ahora, porque viste que al final Clarín vendió la parte de Ideas que tenía, que era 30%, que se la compró. Vos fíjate lo que es la cosa. Tinelli dijo, me la compro yo. Y al final se la compró Tinelli con plata de Cristóbal López y después se la vendió Cristóbal López. Y ahora el 81% es de Cristóbal López y el 19% es de Tinelli. Y Tinelli sigue siendo la cabeza. ¿Y qué vas a poner? ¿Te imaginas Cristóbal López? ¡Buenas noches, América! Apagá la tele. Y vos fíjate cómo son las cosas, porque el año que viene Tinelli, ¿a dónde vuelve? ¿A Canal 11? No. ¿A Canal 7? No. ¿A Canal 9? No. ¿A Canal 13? Obvio. Es que no somos todos ir. Somos todos amigos. Pero que aparte no se no puede importa, ir. Pero somos todos amigos. Pero no vale. Y Cristóbal López va a producir para Canal 13. El problema no es el monopolio, sino los periodistas. Dale, ¿qué más? Bueno, la alianza entre Massa, Vila y Manzano. Manzano el del culo. Hablando, el del Manzano culo. El del culo que, claro. Ah, mira, el que robaba para la corona. Pensé que había fallecido ya. No, el que robaba para la corona ahora tiene el grupo Vila Manzano, que es el de América y todas esas cosas, ¿no? No la red, etcétera, etcétera. Claro. Ahora lo que pasa es que, hablando de lo que. Y hacen un poco de memoria, estuvimos hablando del narcotráfico y cómo algunos medios hablan y otros no, de la droga. Y ahora el grupo de la Manzano, que en un principio cuando se aprobó la ley de medios, allá en el 2009 estaba en contra de la ley de medios, y después se adecuó y dijo, ay, que yo que quiero tanto este gobierno nacional y popular. Claro, porque Manzano lo que hizo fue de adecuarse, ¿no?, con el grupo 1, porque se llama grupo 1, y uno de los sistemas de cable que tiene allá en Mendoza, porque ya es dueño casi todo Mendoza, se lo dejó a la hija. Es otra empresa, él no tiene nada que ver, es otra empresa. Entonces él se adecuó. en la casa lo aceptó. Y ahora, como era tan amigo de Cristina, ahora parece que está más amigo de Massa, vos sabés. Ah, vos sabés. ¿Viste? Vos sabés. Dale, ¿qué más? Qué lindo que está más. Bueno, ¡salteñazo! Elección histórica del Partido Obrero en Salta. ¡Qué bien! ¡Qué bien el Partido Obrero, eh! ¿Eso sabés, que eso sabés cómo se llama? Tener los huevos inflados. Trabajar. Y tener los huevos inflados de los mismos garquete. Ahora vamos a tener otro garquete. Vamos a ver qué pero pasa, dijeron. ¿No? Eso es darle la oportunidad. Esto está bueno. Es decir, basta de radicales, basta de peronistas, basta de... No, lo que pasa es que... Vamos a ponerle al Partido Obrero. Lo que pasa es que bueno, en Salta no había radicales. En Salta había peronistas, había... Había algo peronista, de había peronistas y también peronistas. Pero eran de distintos... Peronismos. Claro. Y viste cómo es el peronismo, se va mutando. Claro, sí. Y dijo, Carlos había dicho, ¿qué? Somos como los gatos. Claro. Cuando nos peleamos, parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo. Claro. Y ahí se reprodujo tanto, buenísimo, ¿no? Que el pobre salteño dijo, basta, bueno, hasta acá llegué. Ojalá que y esta... metieron varios diputados provinciales en la ciudad de Salta, la intendenta va a ser una... Es el primer cargo ejecutivo que llega el Partido Obrero. Bueno, es una expectativa, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo que hicieron desde hace tiempo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Escuchando alguna, pues el trabajo que uno tiene, una que otra radio oficialista, como es Radio del Plata, muchos llamaron a decir, yo soy de Salta, supuestamente, que llamaban, yo soy del Frente para la Victoria, no sé si era para ayudarlo o no, dice, soy salteña y del Frente para la Victoria de corazón, pero voté al Partido Obrero, porque era Romero, o era Olmedo. Es que, digo, es que ahí en Salta era muy, parecía más bien una monarquía, ¿viste? Claro, como en todos los feudos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, en Salta y ojalá que se venga un cambio, porque estaría buenísimo que se vea un cambio, algo importante para que sea para ejemplo que y esto siga, se reproduzca, que se reproduzca, por eso, ojalá. A lo mejor lo tenemos amoroso intendente. Bueno, ¿qué más? Bueno, vámonos. Sí. ¿Qué más? La lucha contra el fraude. Sí, hablando del Partido Obrero, hay una lucha tremenda en Córdoba. Porque hay una banca que está disputando voto a voto entre Mestre y la candidata del Partido Obrero en Córdoba, a diputado nacional. Entonces, en ese caso, no serían tres los diputados que ingresan al Congreso de la Nación por el frente de Izquierda de los Trabajadores, sino que serían cuatro. Ajá. Y están peleando voto a voto con Mestre, ahora sí, un radical. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Lo que está diciendo, denunciando el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, es que hay una convivencia entre los partidos que han ganado, ya me sé, ¿cómo se llama? El Frente para Victoria, de la SOTA mismo, sí, que van a preferir que sea uno de, que sea Mestre o que sea cual fuere, y no que sea uno del FIT, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa al resto de... Estas dos que me tiraste acá son terribles. Pepe Herrera pidió disculpas por cambiar alimentos por votos. Se ve que se fue a la iglesia, lo escuchó el Papa o algo. Pepe Herrera, el gobernador de La Rioja, como que le entró la culpita. Hijo de puta. Pero ojo... Pero callate la boca. No, hizo mea culpa. Sí, dijo, yo hice mal, porque daba comida, daba chavos. Ha sorteado un auto. ¿Eh? De todo. O sea, por el voto te daba como una rifa. Como una rifa, ¿viste? El troque. Bueno, pidió disculpas que no lo va a volver a hacer. Sí, pero lo oí. Pero no devolvió los votos. Y no llamó. Por eso es fraude. Pero bueno, esta es la Argentina que estamos viviendo, ¿no? Otra, mira. Bueno, a ver, ¿qué sigue? El gobernador de Tucumán se llevó a su gabinete a descansar a Cancún. No, estaba muy cansado Capitanich. Capitanich que en este año hizo un tour por todo el mundo. Acuérdense que estuvo en Dubái con la mujer, arriba del camello, ¿recuerda? Sí, se fue 2000, que se había ido con... Que dijo que no, que él lo había pagado, que lo había sacado en 12 cuotas. Claro. Ahora se ve que vino muy cansado. De las elecciones, viste que tienen que hacer una suerte de, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a sentarnos. A ver, vamos a analizar. Después de la elección, ¿qué hace todo partido? Analizar cuáles son los qué pasó, cómo podemos hacer. Tuvimos tanto, perdimos tanto, agarramos esto, agarramos aquello. Pero tenés que estar tranquilo. Así en caliente no lo podés. No. Estoy re limado. No. Así yo no, le dije. Necesito unas vacaciones. Necesitamos distender. Yo no te puedo contar un voto. No, ya está. Basta. No me pidas que te planifique mucho, nada. Mucho. ¿Y vamos a dónde se Cancún? Fueron? A Cancún. Sí. Pero bueno, viste, qué sé yo. Con su plata. Seguro. Con la plata de Tucumán. Y aumentó los impuestos. Pero bueno. No. Vos sabés que es un detalle. ¿Qué más? Menos mal que no vivimos en Tucumán. Esto es Buenos Aires. Que la provincia de Buenos Aires. A ver, esto fuera de todo lo que. La provincia de Buenos Aires anda. Sí. O sea, camina. Por su propia burocracia, camina. Claro. No hay nadie. O sea, yo soy convencido que la provincia de Buenos Aires podría estar totalmente acéfala que camina igual. Mira, el otro día un cliente ahí en el negocio, un hombre muy mayor, un hombre de unos 80 y pico de años, muy lúcido, la verdad, una maravilla hablar con él. Sale de la calle a molestar. Es el clásico viejo que va, viste, con el perro y te charla y siempre tiene la palabrita justa y te la deja picando. Y me dice, yo fui a votar. Me dice el otro día. No digo, qué bueno. Me dice, yo sé que no es mi obligación. Me dice, pero yo fui a votar. Digo así, le digo, ¿votó? ¿Y se arregla como Mirta? Porque sí, más o menos la de Mirta. Y me dice, yo fui a votar. Dice, porque me encanta ver la cara de estos garcas que creen que van a escurrir al país, que lo van a secar al país. Dice, con la edad que tengo, ¿sabés las barbaridades que han hecho? Y Argentina sigue. Dice, mirá, no la van a agotar nunca. Mira, te lo dije yo que tengo 32 años. Me dice, no la van a agotar nunca. Me dice, vos acordás, yo me voy a morir, vos vas a llegar a tener mi edad, me dice, claro. Y te vas a acordar de mí. Nunca la van a agotar. Dice, acá podés decir, nunca digas nunca. Dice, vos fíjate, mientras otros países los despedazan. Un tipo que tuvo toda una vida, 80 y pico de años. Yo con apenas 30 años recién cumplidos, mirá lo que el coso que te digo. No, pero este tipo lo que me decía, eso, vas a ver, me dice. Que hay un montón de países destruidos, economía destruida, mirá Europa como estaba. O sea, el tipo me hablaba, dice, pero Argentina, no, me dice, con 81 y pico de años. 85 años. Y yo te hice un análisis con apenas 20 y tantos. Pero porque estás hecho mierda. Delía pide cárcel. Me gustó este. Y sí. Tengo que salir a enfrentar a los garcas. No, pidió la escupidera, dice, porque la semana pasada había dicho... que había vanagloriado a Massa, había dicho que se rascaban las pelotas, ¿se acuerdan? Los ministros se rascaban las pelotas, y ahora salió a pedir la escupidera, claro, porque Cristina parece que revivió, y dijo, no vaya a hacer cosas que... Y entonces, acuérdense que fue el primer intendente que se bajó y empezó a recorrer, a buscar los traidores en el 2009. Ah, claro. Así que bueno, ahora que es senador, dijo que bueno. Va a seguir. Muy bien. Bueno. Delía. Pide cárcel para los que difundan el Dólar Blue. Claro, acuérdense, los que difundían el tema de del índice de la inflación, se lo prohibieron, tenían causas judiciales, etcétera, etcétera. Si vos vas a decir cuánto sale el Dólar Blue, hay que, claro, todo, o sea, si informás, cárcel. Yo por las dudas no digo. No hablamos más nada. Ahora vamos a pasar música. El dólar de color celeste oscuro. De acá en más, todo música. Porque... No pienso nombrarlo. No. Tengo tanta suerte que mirá. Sí. me voy en Canadá. Bueno, la justicia le prohibió a... Sí. A Van der Breude. Al chabón este. Van der Breude. Salir del país. Claro, porque se acordaron que había una causa en el... ¿Qué chicones dijeron? No, por vudú. Bueno, pero no podemos tocar al señor de la sonrisa. Acuérdense que había un libro de López Echagüe que se llamaba El señor de la sonrisa y hablaba sobre Carlos Rucauf y que anticipó un poco lo que fue el 2001 y el derrocamiento. ¿Qué hace Rucauf? En su casa, tranquilo. ¿Eh? cobra de alguna. ¿Por qué? Sí, porque, porque tuvo tantos cargos. ¿Fue jubilado? No, no, fue vicepresidente. Fue vice. Y vice, gobernador. Y gobernador. Ah, sí, y fue embajador. Y, ah, y tiene diputado. Jubilación por todo eso. Claro, ¿no? Viste, imagínate, la junta en pala. Ah, mira qué bueno, el hombre no de la sonrisa. El hombre de la política. No, el hombre de la sonrisa era. Si tuvo como candidato hasta el 2011 en la lista de Narváez. Registré, bueno. Pero más allá de eso. no, de Narváez no, perdón, de Duhalde, cuando se presentó como presidente. Ay, no lo nombres. Entonces, ¿qué pasa? El hombre de la sonrisa en su momento era Rucauf y López Echagüe avizoraba lo que fue en realidad después el 2001 y final de la Rúa. El hombre de la sonrisa en esta oportunidad es ahora Amado, nuestro querido presidente. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con Amado, porque detrás de esa sonrisa no es una sonrisa perfecta por los dientes. Ojo, ¿eh? Bueno, pero... ¿te gusta matar al misterio? A su lacayo ya le prohibieron que se vaya del país. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, no podrá abrirse la investigación por la escala de la presidenta de las Islas Seychelles. Claro, porque esta es la Argentina. Claro, está bien. Si dice si se informó 2 meses después que habían hecho una escala en el boletín oficial, no pasa nada. Si fue una escala que supuestamente no era prevista, no pasa nada. No pasa nada. La Argentina, no pasa nada. División de poderes, dice la Constitución Nacional, no pasa nada. Mm. ¿Qué más? El INDEC insiste, se come por 6 pesos. Sí. ¿Pero cómo que dice? Sí, comes con 6 pesos, te compras un alfajor. Un alfajor. Y un alfajor bueno y caramelo. No, un alfajor bueno está 6. Bueno, ¿ves? Ya me cagaste. Te puedes comprar... te puedes comprar un alfajor de ese. El Guayma, ¿viste? No vamos a decir precio. No vamos a decir Guayma Yen porque no nos pagan. Claro. Y un juguito Baggio, ya está. Y con eso tirás todo el día. Ya está. Pero está bueno, porque viste que todos quieren... gastan fortunas, ¿viste? En los centros de estética. Gimnasio, todo el pedo. Comé por 6 pesos a ver cómo llegás a diciembre. Pero más allá de eso. Digo, pero vos fíjate lo que es, ¿eh? Ahora no podés ir a comer día y noche a la Casa Rosada porque estaba 3 pesos y ahora está 3,50. Bueno, pero Cristina aclaró, che, pará, no seamos tan guachos. No seamos así. No, claro. No es que comes por 3 pesos. Ellos pagan, o sea, pagás un bum nada. Bueno, derecho al plato, qué sé yo. Pero derecho al plato, 3 pesos, que es miserable que Cristina. No, y si todo es está pago. No, pero tienen contratado una empresa, pagan todo. Está todo pagado. Una vaca. Está todo pagado, va el empleado de Casa de Gobierno y paga un, no sé, derecho a la silla, qué sé yo, 3 pesos. ¿Qué crees que come por 3 pesos? No me la ensucien a la señora, con cosas que ella no dijo. Bueno, pero 6 pesos se come. Pero no, esto si lo dice el INDEC está en pedo. ¿Cómo sí, qué bueno. Carajo les pasa? Pero Marco del Pom, que salió a pedir escupidera también porque dice, no saben cómo bajó las reservas, viste, parece que no hay tanta plata, viste, como vas contando y se va, y se va, y se va, y se va, y no se repone. Bueno, Marco del Pom dijo que hay inflación. Ajá. Es otro que se contradice. ¿Por qué no se pone? Yo te digo, va a venir Cristina y dice... Va a haber la primera vez en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, de los dos, que va a haber una reunión de gabinete. Y luego por ahí lo va a cagar a su papo todo. Dice, acá hay un solo discurso de la mierda. Porque si hace un mes que no está ella. Y todo dicen cualquiera. Pero aparte no. Dios mío. ¿Qué más? Bueno, esto es terrible. A ver. Estaba internada en una clínica por abuso y denunció que un paciente la violó. ¿Acá en Ituzaingó, en Parque del Lugar? Sí. Pero estaba internada recuperándose de los abusos que había recibido del padre desde los 5 años. Andás a ver todo el quilombillo que tendría de salud. ¿Y ahora? Estaba internada, o sea, vos dejás a tu familiar. ¿Quién internó al padre? Ah, perdón, humor negro no. No, pero es terrible, porque vos, o sea... Sí. No, no, bueno, es terrible, lo malino entrar a verla. La culpa, ¿quién la tiene? El paciente. ¿Por qué? No, porque la clínica dice, desconoce, es imposible, dijo la clínica. Yo te digo, te voy a decir, y la licenciada Abramowski puede decir, acepto que ella me diga no Mari o sí Mari. Yo no creo que haya sido un paciente. Porque la medicación psiquiátrica genera impotencia. No existe, eso te lo puede decir cualquier psiquiatra. Si no sería, imagínate. Bueno, pero ese toda la gente es el que discurso... está mal del coco. Ese no, es el discurso, no, ese es el discurso que vos dijiste. Entonces el discurso tiene que tiene el enfermero. Bueno, ese es el discurso que tiene la clínica, ¿no? Así por eso, que, bueno, no un paciente. Veamos. Obvio, van a agarrar, es más fácil. Agarran uno pobre, que esté medio, que no se pueda defender. No, uno que no se pueda defender y dice, no, si fue este. Este que tiene la obsesión del sexo, ponele. Pero pudo haber sido. El jardinero, el cocinero, la gente de limpieza. El mayordomo. El mayordomo. Dice que Daniel no fue de joda. Dice. ¿Eh? Buah. Daniel, no sé. Yo tuve leto. Bueno, no sé. No sé. No, pero en serio. Sí, no le echen la culpa a un paciente que no se puede defender. ¿No? No empiecen. Eso sí que está mal. No. Ahí me da bronca porque eso es una vivada. Y pobre chica, le siguen cagando la vida. Manga de hijos de puta. Bueno, sí, obvio, porque yo voy a terminar en un nosocomio de esos, ¿viste? No es cuestión de que venga cualquiera y te viole. Bueno, envían la Sierra Chica a los responsables de la toma de rehenes de Tortuguita. El jueves estuvimos todos así. ¡Qué cosa tan fea! Estuvimos que ahí. Ese groncho ordinario te tenga secuestrado. ¿Vos viste lo que...? No, pero que te secuestren uno... Que te... Para ti... Pero vos viste... No, pero viste, salía... Tenía calor el Moncho, sí, ¿viste? Pero hacía calor el jueves. ¿Vos no tenías calor el jueves? Sí, y salía. No, ya a las 8 me voy a... Nah, sos de cuarta, secuestrador. Sos de cuarta. La verdad que lo tienen que cerrar en Sierra Chica y que no salga más, porque se vivía escapando. Se escapó de Moreno. Era uno de los muchacho que se escapó de acá de Moreno. Mm-hmm. No, pero ahora está en Sierra Chica. Marisa Villegas, No, pero es que Googleala. No. Cristian Díaz. Ah, mirá, está como Cristian Díaz. Mirá, encima vos Facebook. ¿Veo vos? Está bien. No. Terrible. Bueno, pero terrible. ¿Cómo los medios siguen con esa morbosidad de estar y estar a ver si... No, pero ¿por los qué? Medios estaban, por favor, rogaban. Rogaban que maten a alguien, al perro que sea. Alguien. Se escuchó un disparo. Sí, bueno, sí. El muchacho dijo que uno de los rehenes dijo que el muchacho le ofreció, dice, clavame un cuchillo en la espalda. ¿Quién? El caco. ¿Qué le uno dijo? De los cacos le dijo a uno de los rehenes, le dio un cuchillo y dijo, clávamelo en la espalda. ¿Por qué? No sé. Sí, es un artilugio. Claro. ¿Entendés? Me defendí. Se defendieron. Moligeran la causa, la tienen toda estudiada. No manzana. Es. Así que. No, pero aparte, a ver, la gente, leo los medios, en vez de preocupar, o sea, le da más bola a todo el circo que armó este tipo. Claro. No, que te suelto, que no lo suelto, ¿te que tengo esto, Toki? Que tengo el otro. Y no le dieron bola a lo elemental, que es que este señor. La inseguridad que se había sale, escapado. Entra y sale de la cárcel como quien no quiere la cosa. O sea, a eso vamos. Y a que realmente, yo la escuché a la jueza que habló, y la verdad es que tiene las manos atadas en un montón de cosas los jueces. Es cierto, sí, es cierto. Y también hay, como hay jueces... Sí, pero por los famosos derechos humanos, ¿de quién son? No, perdóname, los derechos humanos están beneficiando a los delincuentes, a la gente común y al laburante no. Y así como también hay jueces que están en convivencia con los penalistas, con el sistema penitenciario. Hay una mafia y todo lo que vos quieras. O sea, pero ahora, si un juez quiere aplicar la ley, o lo que considera que la ley, o sea, considera, esto lo tengo que aplicarla, no tiene una ley que lo ampare. Entonces, ¿me entendés? Y yo la escuché a la jueza, y la verdad es que tiene razón. Dice, es muy fácil echarle la culpa a un juez. Está bien, ella... Obviamente defendió a todos sus colegas, pero eso defendía a ella. Es muy fácil acusar a un juez porque lo suelta. Pero sí, te dicen, mirá, lo tenés que soltar porque los derechos humanos, que, o sea, dicen, que lo tenés que dejar en libertad porque si no... Yo era, te juro que era algo que no podía creer. Que si vos a un tipo, que vos ponele que está preso, y tiene buena conducta, y estudia, y trabaja, y es más bueno que le hace en la cárcel, lo tenés que soltar, porque si no... La justicia está ejerciendo la privación ilegítima de la libertad. Bueno, pero a ver, ¿vos lo podés creer? Yo no puedo creer. Pero no es para todos iguales, porque la persona que puede salir con esa cosa es porque tiene una palanca atrás. Pues recordemos, acá en la Argentina va preso el ladrón de gasolina. Bueno, ahora, yo te digo, ahora este tipo dice que él entraba y salía, que robaba para el servicio penitenciario y un montón de denuncias que hice, qué sé yo. Ahí está. ¿Me entendés? Y digo, ¿cuándo tenía tiempo de estudiar, trabajar y de ser una excelente persona? No jodamos. Por eso te digo, tiene una palanca atrás. Bueno, ¿qué más? Y lo más importante. Pero bueno, ya está preso. Y la familia está bien, que eso es lo principal. Pero va a salir. Lo más importante. Me empieza a decir, no pase por casa. Marisa Villegas. Lo más importante. Sí. Yo le voy a dar la dirección a mi casa. Dale. Esta la dirección es. Sí. Bueno. Sí. Bueno. El gobierno estableció nuevos feriados turísticos. Qué lindo. No, bien. Vamos a tener medio año sin trabajo. No va a haber ahora lunes, más lunes. Qué suerte. ¿Viste que había una propaganda que decía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, Osvaldo? Claro. Bueno, ahora está. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, feriado. Cristina. El Néstor no trabajo. Ah, sí, el martes sí, pero el Néstor no trabaja. No, Néstor no trabaja más. Así que más feriados turísticos. Esta semana hay Néstor. ¿Entendés? Claro. En este mes, ¿cuántos Néstor hay? Claro. ¿Está? Claro. Como en España, claro. Por ejemplo. No se dice Franco. Ah, claro. Hoy estoy de Franco. No se dice. No se dice. Bueno, acá. Este mes, ¿qué onda? Y hay un par de Néstor. Creo que y el mes que viene hay cuatro Néstor. Hay un Néstor con un puente en el medio. Claro. Qué bueno. Un Néstor puente. Igual. Está bueno para la gente del turismo. Yo apuesto. Porque nosotros somos de viajar tanto. El año que viene no sé qué vamos a hacer. Pero los sábados. Nosotros todos los feriados, todos los Néstor puentes. Todos nuestros puentes pero yo estoy a favor de la gente que vive el turismo, ¿no? En serio, a mí me parece que está bien. Entonces, yo a mí no me cobro. No me pagan un mango de mal, así que me va a decir igual. Néstor. Puente y Néstor. Néstor. Dale. Bueno, la presidenta está en condiciones de retomar. La semana que viene hay un Néstor puente. ¿En condiciones? Mirá, la presidenta está en condiciones de retomar sus actividades el Néstor 18. Muy bien. Sí, a partir de ahora se termina. Ya está. Por favor, se va a develar todo. Si vuelve con o sin el luto. Si vuelve con o sin la manguera en la cabeza. Si viene con la manguerita atrás colgando. Claro. Fíjense en la espalda. Si viene Scioli vengativo con un control remoto manejándola. Hay que... Claro. Como está muerta. Ojo. Está Lela. Fíjense. Si detrás se la... Nunca se la enfoca mucho atrás a Cristina. Yo te digo que le va a pues dar debe tener la bolsita atrás con el líquido que le va saliendo. Con el pis. Le sale de la cabeza. Y te viene con una... No... Líquido de la cabeza, le tiene la manguera. Si está mal de la cabeza, no controla, lo hace finteres. Así que va a tener la bolsa de caca y la bolsa de pis también colgando. Entonces hay que ver si viene con mininiaque. Claro, porque va a traer todo colgando. Va a parecer un arbolito. Hay que ver si tiene peluca. La peluca, elemental. Sí, viene con peluca. Mirá si viene con la peluca torcida, pues. Pero ojo, como usa el friquillo, viste que es media lo longa, viste que es media, que hace así. Sí. Claro. Pero no nos vamos a dar cuenta. Hay que ver las ojeras. Hay que ver si está el vago y la fea al lado. Eso sí. Porque tiene que estar para que no se sienta extraña. Claro, y el bebé. 52 palos. Viste que le van a filmar las 24 horas a Cristina. La van a filmar. La gran Cristina van a hacer en lugar de Gran Hermano. Gran Cristina. Pero 52 millones. No sé. 52, si pone... 52 millones de pesos sale transmitir la Cristina. ¿Pero por qué la van a poner? ¿Pero es por qué la misma productora que hace ¿Pero en concepto FP, de qué? ¿De un reality show o...? Las 24 horas. O porque claro, para mostrarle al pueblo que la señora es hiperquinética, claro, que trabaja o que lee, que como no se puede ir en avión. Chiche nuevo. Hace el reality. Y viste que parece que se va a Valmedina. Dicen que se va a Valmedina. Dice que se va a Timerman. Yo no sé. Ay, ¿en serio que lo van a filmar todo el día? ¿Y en qué canal lo van a pasar? Y van a decir, Cristina al confesionario. Claro. Después van a salir a Gatito Coco y digan, Cristina al confesionario. Ay, a mí me gusta la idea. ¿Cuál será el confesionario? El baño. No, pero en el baño se ponen la toalla, como decían las grandes. Como, la, claro. Que cagaban y se ponían la toalla. Claro. O también... No, creo que la filmen en el... No sabés, bañándose. Porque ¿sabes lo que pasa? ¿Tendrá colgajos? ¿O no, está todo...? Yo te digo, el baño... Ojo con el baño, porque puede ser una suerte de búnker donde haga las reuniones secretas. Y ella diga, voy al baño. ¿Se conocerá que va porque, al baño con el guardaespaldas? Dice que tanto se rumorea. Y no es cuestión de andar filmando la caca presidencial. No, la popoleta. No. La popoleta presidencial no. Toallitas no usa eso. No, ya está, escuchando. A lo mejor el de Pembrelitú, sí, por el prolapso. Claro. No, cambiándose las mangueras. Cambiándose las mangueras y las bolsas. ¿Habrá una cámara en la bóveda? En la bóveda tendrá cámara. Ah, ojo. ¿Tendrá un tubo con un embudo para meterle la papilla directamente? ¿Le darán de comer en la boca? No, por el tubo. Por el tubo. Claro. Y le entra ya digerido. Claro. Después viene Maxi y le hace la bicicletita para que largue los gatos. Por el ano contra natura. Pero más allá de eso... ¡Pobre, está destruido! Bueno, ya está. No, basta de hablar así. ¿Será que vendrá y hablará? No. ¡Buenas noches! ¿Con el coso acá? Oh. ¿Tendrá una traqueotomía? No. Y ahora, ¡40 millones de argentinos! ¿Será Mañeto? ¿Será eso? ¿Ese será Mañeto? Para mí que sí. ¿No será Eva Perón? ¿Es verdad que va a hablar la muda y no ella? ¿Y ella va a hacer la seña? Por la traqueotomía que le hicieron. Claro. Pero por eso, porque ¿quién va a estar manejando a la Cristina? Scioli. Con un solo... ¡Habla, Cristina! Y la punzan, ¿viste? Con un pinche, ¡habla! No, basta. Más allá de nuestro humor negro, que la verdad que más que negro ya se va al carajo. Ojalá que esté bien, porque necesitamos sacarle el cuero. A Cristina. ¿No? Sí. Yo estoy aburrida. Es que se mandaron cagadas muy light este mes. No, lo cierto es que se dio a conocer el código de la bóveda. ¿Cuál es? 678. Anda, cabrón. ¿Qué vamos a dedicarle a Cristina? La bifurcada. Oh, ¡se le perdió la bifurcada! Es un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos. La bifurcada. Thank you. que le habían robado. Ladrones sin códigos huyeron con el teléfono. Bueno, y hablando de oralidades, Estás escuchando Mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Trujillo, 105.9. De la mañana, 19 minutos. Estamos como queremos. ¡Ponme la pava! Tranquilo todo. No, tranquilo no. ¿De qué estamos hartos? ¡Yo! ¿Cómo le...? ¡Pero qué lindo que está! ¿Cómo le va al cine? ¡Qué joven que está! Rejuvenecido. ¿Qué pasó? ¿Cómo está, Alcides? Tanto tiempo que no anduve tanto por este radio. Hola, Alberto. ¿Quién es Alberto? El chico ese que está del otro lado. Daniel. Ay, está tanto que no escuchaba por esta música de tarde y todo. ¿Vos sabés que...? Estoy trabajando mucho. A ver, ¿eh? Atiendas, debe ser carne. Le escuché ese de hacer carne. Es cierto, qué mal que la pasaste esta semana. No, tuve muy mal todo. Vos sabés que... Juntaste mucha plata, hiciste mucho esfuerzo para lo del sábado. No, vos sabés que yo estuve con un puestito allá. ¿A dónde? Allá en River, sobre todo. Por ¿estuvo en River? La chipa. Hice unos buenos mangos por todo mi cuerpo. ¿Y pudo ir su esposa? La chiquita tuvo ahí la Orlinda. ¿Fue a verlo? Estuvo la Orlinda, estuvo la Irupé, tuvieron todo por toda mi hija, todo mi hijo. Lo llevó al recital de... Y le cagué por todo su... Le hice cagar al Justi. ¿Cómo que...? Le hice cagar... No se puede hacer ese, vos sabés, me hace ese con la bandera paraguaya, yo le... Pero le... Claro. ¿Qué le dio? ¿Chipa? Vos sabés que agarré, le tiré. Vos sabés que hizo ese. Agarró y masticaba por. Agarró la chipa, le masticaba, le sacaba por todo un queso y le copia a la gente. Le digo, ¿cómo? Ese Justino. ¿Quién te enseñó ese Justino? Le dije. Yo, no me. Último momento y en exclusivo. Justin Bieber te escupe el chipa. ¿Vos sabés que sí? ¿En serio? ¿Vos sabés que sí? Y yo le digo, ¿qué tanto te decís Bieber? Bieber, decía. Bieber. Bieber. Game ever. Game over. No sé, no, yo mirá, le hice cagar. Le hice cagar por todo su cuerpo. Le dije, Justino, no podés hacerle ese. Y mire, me hace ese por mi bandera paraguaya. Yo le hago todo por todo su cuerpo. Y ya me voy a disparar. ¿Cómo? Pero, ¿en serio que Justin Bieber te escupía el chipa? ¿Vos sabés que me escupía por todo mi chipa? Y yo le dije, ese no sé, ese no sé, hay tanta gente que no tiene para comer por todo su cuerpo y van a tener, chupando y comiendo todo ese que tenés ahí. ¿Vos sabés que fuimos? Le fuimos al Faina. A la Faina. Ese fuimos, vos sabés que fuimos ahí. Ahí escupió también. Bueno, escupió por todo. Un desastre por todo, hizo inodoro, hizo. ¡Ay, por favor! Una persona. ¿Qué le pasó a este tan chico? Tan descompuesta puede estar una persona. Tan descompuesta no puede estar una persona. ¿Pero qué estaba? Todo lleno de caca por todos lados. ¿En serio? ¡Ay, no sabía lo que era por todo ese baño! ¿Pero qué cagó las paredes? ¿Vos sabés que se limpió con la corte? Último momento, Justin Bieber no solo grafiteó el Hotel Faena, sino que lo cagó. ¿Vos sabés que se agarró por toda su cortina y se limpió? Y también se limpió el culo con las cortinas. Le tiró por todo su inodoro y se hizo todo un... Rompió todo ese pendejo. Y le hice cagar. Le hizo... Pero ¿a quién? A ver. Pero Justin Bieber. No, mi hijo Justino. ¿Eh? Pero Justino... ¿Pero de quién estamos hablando? Del Justino, el pendejo de mierda. ¡Ah, del sucio! Sí, porque dije, vos no vas a aprender con este. No, pues yo le llevé y le dije, vos no vas a ser como este. Ah, se lo llevó de ejemplo. Y le pegaba. Ejemplo de lo que no debía hacer. Y le pegaba por todo su cuerpo. Digo, mira, este no tiene que hacer, este no tiene que hacer. Y le daba por su manita. Ay, no. Pero no es, así no se aprende. ¡Sí! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Perdón, la demora! ¡Gracias, Dani! ¡Perdón, la demora! ¡Qué que está! ¡Hola! ¡El saludo te va por todo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí ves? Bueno, vino, porque ¿sabe qué? ¿Cómo te va, Elsa? No, mira. La toca. ¿Te lavaste? Tiene un olor a queso. Vos ahí, estuve toda la mañana haciendo... Bueno, es difícil conseguir arena mandioca acá. Es difícil. Vos tengo que ir al 11. En el 11 se consigue toda clase de harina. ¿Sí? Vos sabés que el otro día me fui, no sabes que estuve probando el ceviche. Sí. Hermoso, o sea, y ayer fui por la estación de Castelar y de abajo. Ajá. Había una que estaba vendiendo sopa paraguaya. ¿Sabes qué? Nos pusimos, nos sentamos ahí en el medio por todo tu túnel. ¿Y? Y nos pusimos como comer la sopa paraguaya casi durita, está rica. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué hace? ¿Sí dice usted acá? Nada, vino a visitarnos. ¿Vos sabés que nos retrasamos? ¿Usted fue también a River, Elsa? No, porque a mí esas cosas no me gustan, no. Es un submundo de drogas, de perdición, de cosas feas. Las chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estaban las chicas? ¿Cómo estaban las chicas? Cada vez peor. ¿Qué tenían? En bombachas. ¿Eh? Ah, yo vi muchas en bombachas. En bombachas. Estaban ahí. Prestas a hacer, hacer qué cosas. No. Y querían. No sabés. Yo te digo una cosa. Yo la verdad que no entiendo cómo puede ser que un grupo que encima no sabes qué hablan si te dicen cosas. ¿Por qué? Porque cantan en distinto idioma. Ya, pero saben por la por el traductor. Mentira, le traducen distinto. ¿Ah, sí? Te pueden mandar a no saber dónde. Ah, mira. Y las chicas, ¡ah! ¿No viste cómo les escupía? ¡Ah! ¿No viste cómo le escupía? Le escupía. A las chicas. Y mira lo que dijo... Vos sabés, ese yo le... Al fin dijo que le escupió chipa. Le escupía chipa, Elsa. Chipa. Imagínate la voz a los chicos estos de los Bastry Boys comiendo chipa. ¿Bastry Boys? Los Bastry Boys, no, Elsa. No, ya fueron. Murieron, ¿no? Los Bastry Boys. ¿No vinieron? No. Vino Justin Bieber. ¿Eh? Justin Bieber. ¿Bieber? Bien. O sea, si ¿es pariente de Pedro Bieber? No, no sé. No, ese es Pedro Brieger, que es distinto. Es un pelotudo el pendejo ese. Bueno, ¿quién? La cosa que esta semana... ¿Estamos harta de qué? Estamos harta. De Justin. ¡Hola! Míralo, ¡epa! Coco, mira la remerita negra el... que... A ver, ¡hola, Coco! Que... No me toques. Pará, ¿qué dice no la remera? Toques. I love you. Inc. I love you, Inc. Yo soy el RRPP de Inc. ¿De Inc? Sí, sí, sí. ¿Usted estuvo con Justin el fin de semana? Le organicé un par de fiestas y cuando lo echaron del faena... Vos sabés que... Yo te vi a vos, Coco, que andaba con el Justin. Pero yo te llamé... A ver, ¿usted estuvo en la trifulca cuando le pegaron al fotógrafo de Inc? Porque el pendejo... ¿Qué está con un trapo negro? ¿Lo tapan? El pendejo... No sé. ¿Qué? Es re loco. Me dice, quiero... Se le ocurre cada cosa. ¿Qué quería? El otro día, quiero mear un trapito, me dijo. ¿Qué? Y agarré y le trajo un trapo. ¿Eh? Y lo meó. ¿Un trapito de...? ¿De qué? No, eso es que están acomodando. ¿Cómo? Coco. Un trapito de los que... ¿Vos sabés? Y lo meó. ¿Cómo nos cagamos de risa? Y dije, Y me daba propina. Propina. La madre, ¿no sabes la madre? ¿La madre un amor. ¡Ay, sí, la madre! ¡Ah, la que le robaron! Patty. Te quiero. Patty se llama. ¿Vos sabés que le robaron? En Chile, los chilotes como son. Pero está bien que le robaron todo. ¿Viste? Sí, pero para, ¿no era que iba a volver a terminar de cantar? No, estamos viendo. En pleno. Ve. No canto mal. Entonces iba a volver, se iba a parar ahí en ese y se iba a decir, ¡oh! Iba a terminar de cantar. ¿Vos sabés porque no terminó de cantar? Porque andaba con la tía Freya por todo su cuerpo. Ese chico estaba todo mal, estaba todo flojito. Tratamos de ponerle humor. ¿Cómo no le pongo ningún humor? Pues yo le pegué una. Parece una chica como I love you so much. Ay, pero lo que hizo con la bandera, nena. Lo que hizo con la bandera. Lo que hizo con todo. Se la alcancé yo. La bandera se la alcancé yo. ¿Cuál? ¿Coco? ¿Eh? Andaba con diarrea. ¿Quién está con diarrea? Está recontra... Bueno, ahí está. Recontra. Vos sabés que estaba así. Y yo le di la bandera para que se limpie. ¿Coco? Ay, no, me limpió el piso. re loco. ¿Pero vos sabés qué pibe agradable? ¿Agradable? ¿Cuánto te dio de propina? No, ¿cuánto te dio de propina? ¿Vos sabés que vino con un maletín? ¿Vino con un maletín? Bueno. ¿Cuánto te dio de...? A ver, trae la guita. ¿Cuánto te dio de propina? Porque le estás festejando todo, Coco. No, pero es un chico buenísimo. ¿Qué? Primero, ¿sí? Buenísimo. Este es el único que dice... No. Vos no sabés qué tipo respetuoso. Decía, señor Coco, me decía, señor Coco, por favor, tráeme, no sé, así como te dije la anécdota del trapito. Mil. ¿Mil? Mil de esas. Sí, miles y miles te dio ahí. Trae la valija para acá. Trae la valija para acá. No. O tráeme la valija. La valijita no. ¿Cuánto te dio de propina? Con la valija no. Porque le está festejando demasiado la joda. Vos sabés que yo le vi al gatito Coco y andaba todo por su cuerpo. Y vos sabés que en un momento él me hizo así como una guiñadita de ojo. Porque mire, yo llevé portado a mi nena. Claro. Y él me dijo como que le quería conocer el Justin. Y vos sabés que él me quiso cobrar por todo. Porque viste que te cobraba por su foto. Como 16 lucas le cobré para sacarse una foto. $1,500 salí a sacarse una foto que no se la sacó. Al Blue. Sí, sí. No lo nombre, Elsa, que va a ir presa. ¡Ay, no, por favor! No nombre eso, que pero va a ir presa. Pero es eso, más o menos, nena. Sí, déjate de joder. Bueno, vos sabés que estuvimos con esa y no le pudimos sacar ni una puta foto. Pues estaba re loco. Me dice, no, tipo nada. Pues habla así. ¿Habla así? Habla así en canadiense. ¿Cómo en canadiense? ¿Cómo es en canadiense? Una mezcla de francés e inglés. Ah, ¿y cómo dice tipo nada? Tipo nothing. ¿Vos sabés que exclusivo, todo lo que no sabías del show de Justin Bieber? Los entretelones los tengo yo. Los entretelones. Y los traigo acá en primicia. Oficial. Acá. Otra que, ¿viste que fue el boludo ese a hablar en lo de Real? Ah, pero tu jefe, es el dueño de Inc. ¿Qué? Ahora ya no es tu jefe. ¿Cómo, Coco? Bonjour, madame, mademoiselle. Secuté a la femme. Justin, Justin. Habla así, me lleva abajo. Moreno, Argentina. Vos sabés que... Es verdad, Coquito se compró un bolichón. ¿Cómo que se compró un bolichón? Vos sabés que sí. Y me dijo que yo podía hacerle el mozo. Ah, no, no, si yo soy bueno para todos. Es más, conseguí trabajo para todos si quieren, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Vos en qué te manejas? Vos podés estar recibiendo los abrigos. Coco, no seas mala persona. ¿Cómo le vas a poner en el guardarropa, Marisa? ¿Cómo le vas a mandar el guardarropa, Coco? Vos, Néstor, como andás bastante mal de la vista. Coco, ¿qué tiene que ver? No, a vos te puse para que manejes las luces. Justo, Coco. No. Y a Elsa. Ay, qué Coquito, ¿qué le pusiste, nene? No. A vos, como sos una señora mayor, vas a limpiar a la mañana. Gato infeliz. No, bueno. Pongámosles. Y Alcides va a ser. El chipacero oficial. No. ¿Qué? Seguridad. Vos sabés que sí, a mí me gusta siempre entrar así. Con razón sí, te vinieron todos vestidos de negro. Vos sí, yo no entiendo. Vos no le entras. Bueno, a vos no te quiero ver que te va a ver. Gritamos una cachiporra. Con la carrera. Vamos. Bueno, él estamos hartos de esta semana. El sábado, ¿qué quería saber el pueblo? Si Cristina volvía y si Justin cantaba. Tal cual. Era lo único que se escuchó el sábado. Después se olvidaron de Cristina, ya no nos importaba si volvía o no. Claro. El tema es que este pendejo este se mandó millones de cagadas. Estafa gigante la que se mandó. Estafa mal. Y las pibitas todavía se lo perdonan. Dice que le importa la salud. Pero por favor, chicas, dejémonos de joder. El lunes, bueno, Jorge Rial se despachó. Porque le cagaron a las hijas. Y claro, él fue de los que pagó 1.500 dólares. ¿Sabes qué pasa, nena? 3 lucas pagó Jorgito. ¿3 lucas? 3.000 pesos. 3.000 dólares, digo, perdón. ¿De qué color? ¿Y vos sabés por qué? ¿De qué color? Verdes. Bien. ¿Pero sabés por qué no se sacó Justin más fotos? Estaba re falopeado. No, porque vio a las hijas de Rial. Y son tan feas. Y dijo, ay, no vayas a hacer cosas que sean todas iguales. Ay, no. Esa, no. Bueno. Vos sabés, es real. ¿Es real que es triste, pero es real. Es real. Las vio a las hijas de Rial. Dijo, si esta es la real realidad de las pendejas de Buenos Aires, ni en pedo saco de foto. Bueno, la cosa que este muchacho cobró una fortuna, embolsó un montón de guita, él y todo su séquito de lamebotas, drogones que están con él, porque hay que decir lo que es. Desde el seguridad. Muy bien, nena. Desde muy el seguridad hasta la madre. Tal cual. Y todo. Pobre la madre, devastada. ¿De qué? ¿Devastada de qué? No le da la cara a esa cretina. Es una cretina. Porque. No, y en definitiva. El chico es una maquinita de hacer plata y no le importa. Porque el pibe se muere dentro de un año. Y ya se te lo digo. No. Se liquida el pibe este. ¿Y Selena Gómez? La noviecita. No, con Selena no pasa nada. No, no, en realidad, yo Selena. Puedo hacer una confesión. ¿Qué? Estuvo con una trola en Brasil. No. ¿Qué? Justin Bieber. ¿Qué? ¿Con quién anda? No tiene sexo. Entonces es cierto que Justin Bieber es hermafrodita. Es hermafrodita. Manfloro. ¿Vos sabés que? Exclusivo. Por eso, Justin no. Bieber. En realidad, tampoco es hermafrodita. Es Manfloro, listo. Es como Ken. No, tampoco. Escuchen es la voz. Escuchen su voz. Es un castrati. Castrati. Eunuco. ¿Viste? Es un deshuevado, señora. Tal cual. Mirá, esta voz, chica. Reaccionen. Esta voz no la puede tener un pibe de 19 años. Mirá. Bueno, yo no quiero ser acá muy malo. Yo sinceramente, yo no quiero meter el dedo en la llaga. No hablemos de llaga. Porque si uno empieza a escuchar, ¿quién vendría a ser el argentino de Justin Bieber? ¿Quién? Luciano Pereira. Nah. O fíjate que tiene por su misma voz. ¡Ah, yo no quiero decir! ¡Pero ¡Ah, ah, ah, ah, ah! ¿Qué le pasa? La cosa que estamos hartos de este pendejo estafador, malcriado, drogón. Pero pobre, la culpa no la tiene él, la tiene la madre que lo creció. La tiene la madre, el padre que lo manda. Y es lo mismo que pasó con Macaulay Culkin. ¿Eh? Con Macaulay Culkin. Acordate de mi pobre angelito. Claro, se murió, ¿no? No. Siento que ahí está. Llegó. Vos fíjate que no, que igual a, el Océano Pereira, el Justin Bieber por todo argentino. Y también, porque dice que andaba con el Fantino. A poner las comparaciones. ¿Cómo compararle con por todo su cuerpo? Comparale. Mira. La voz finita. Es igual. Y vos fíjate que el Justin Bieber y este otro Luciano Pereira, acordate que se decía que cuando te iba a pecar por todo su cuerpo, ya se te pegó y se iba con el Fantino. El Fantino le daba por su Justin Bieber argentino que bueno, el Luciano Pereira. La cosa que, bueno. Yo le digo porque tengo conocimiento. Vamos a cerrar esto porque realmente me agotó las bolas. Sí, pero me agotó las bolas mal. Pobre chico, definitivamente. Por un lado es un pobre chico, ¿eh? Por el otro lado es un. ¿Qué pasó flor de piola? Con esos chicos que son así, ahora dice, famosos de la nada? ¿Qué pasó con Mambrú? Se fue a la guerra. ¿Te acordás, Mambrú? ¿Y las bandanas? ¿Y las nuevas que salieron ahora? ¿Y las Guns N' Roses? No, y las de ahora. Las, esas ¿quién? Cinco chicas que salieron del programa ese. Ese que no salió, que salían en Telefe a las 2 de la mañana, que no lo vio nada. Bueno, buscando mira, el talento. ¿Verdad? Tal cual. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué vos se llama el grupito ese? Las Teresas. No sé quiénes son, no sé. Pero cantan muy mal. ¿Pero qué de pasó? Hecho, están chochas. ¿Y Mambrú? Mambrú. Se fue a la guerra, chiribín, ¿cómo? Chiribín, ¿dónde chiribín? ¿Está Mambrú? ¿Dónde está Bandana? ¿Dónde está? Pará, el gauchito, el paisanito este que cae. ¿El gauchito Gil? El paisanito no. Chiquitito este que cantaba. ¡Ah! Este que era de... No, ¿cómo se llama, sí, nenita? Sí. No, pero es que llegó a cantar con el chaqueño para el chaqueño palavecino. Vos sabés que sí, ¿cómo se llamaba? Ese era el gauchito, el paisanito, ¿cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era, ese era más asqueroso que pisa mierda de caldo. Vos sabés que, ¡ah! El pibito, vos sabés que había ido está, a Tinelli. ¿Dónde está el talento argentino? El ganador. ¿Te acordás del programa que conducía? El ganador del talento argentino. Andy Kuznetsov, que también era así. Que hacían tres grupos, uno que era cantante, otro que era un dúo y otro que eran como cinco. Sí. Que salieron también, nunca más se supo nada no. De ellos. No. ¿Eh? ¿Qué es de la vida del ¿dónde cine? ¿Dónde están los de Cantando acá por un estoy. Sueño? No, el otro del cine. El otro día pues, me fui para la casa de Néstor. Y ahí hay un hotel sobre la Gaona que tiene una brujita. Ajá. Al lado hay una parrilla de mala muerte. Había. Estaba. Y es fácil, te comes el chorizo, te dame y te comes el chorizo. Un sábado decía, hoy, presentación exclusiva del cine. Después, ¿sabés que una vez me pasó? Otra, que fui, otro. El cubierto solo, ponele, estaba a 70 pesos. Y si querías ver el show, el cine, 140. Y con el Leto dijimos, no, pa. Pero, pa. Qué lindo que está. Y después también, está. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta, bueno, otra ladri. ¿Y Patito Feo? ¿Dónde está Patito Feo? En su cara me parece conocida. ¿Ahí está? Esa. Bueno, pero escuché, estaba después. El marido de la Nazarena Martín, Vélez. ¿Dónde está? De la Nazarena Vélez. ¿Quién es? Agustín. ¿Y dónde está Agustín? Estaba en esa parrilla. Y se le cerró la ventanita. En esa parrilla. Estaba el otro día, mirá, me dice, mirá lo que es, ¿no? Que yo dije la semana pasada, no me gustaba Sábado de la Bondad. Y el sábado pasado estuvo Fabián Lezica. Daniel Lezica, perdón. Daniel Lezica. Ay, mirá vos. Vecino tuyo debe ser, porque estaba por ahí cerca de tu casa. Bueno, ¿podemos poner un manto de piedad todo esto? Pongamos un manto de piedad, ¿qué verdad? Le podemos dedicar a Justino? Ah, Justino, ese le voy a agarrar. ¿Qué le podemos dedicar? Yo hoy por hoy digo, pobre tipo, porque no pagué la entrada. Ah. Porque si mi hija hubiese derramado una lágrima por ese hijo de puta... Una lágrima y un recuerdo de por vida llegaré. Yo te digo la verdad. Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. elige vos a quien bendice y a quien tiene que esperar. A tu lado pasa, no te reconoce, no. A tu lado pasa, pero no por vos. Pobre angelito, vos ya sos un mayor. Pobre angelito, vos, oh, ¿cuál es tu misión? Ahí lo ves, tu vida no es cuento, no. Ahí lo ves, horizonte desierto. Ahí lo ves, en tu vida no hay tiempo. Ahí lo ves, desnudo y contento. Parió. Una gallina murió haciendo fuerza para dar a luz un huevo gigante. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujillo 105.9. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Seguimos. La hora, señor locutor. 11 de la mañana, 45 minutos. ¡Ay, claro que se sí. Me pegan los videos! Noticias internacionales de esta semana. ¿Qué pasó, nena? ¿Qué pasó? Bueno, este ya no se lo cree nadie. No, pero aparte estoy viendo cómo el gatito Coco y Alcide están dale con Targuita afuera. La verdad, no. Vestido, mirá, le está dando una remera negra todo. Todo en un bolsito de Nike. Sí, de Nike. No sé, la plata no se lleva, sí, Coco parece fariña. Y se vino con un rodetito. Y vas a ver. Vos sabés, sí. Acordate, la semana que viene se viene con un rodete y peinado con comino. ¿Cómo le va? ¡Qué cara! ¡Ay, si te viene ay, esta coquita para, que para, no para. Sí, bueno, deja, pero ¿qué se trajo? ¿Tiene el maletín? ¿Qué? No. El maletín del violín. Eso me suena a mafia. Es medio los ¿pero tenores? ¿Por qué se vino vestido de papá? ¿Usted no devolvió la ropa? ¡Coco! ¡Coco, vení! ¡Vení, boludo, vení! ¡Vení, Coco! ¡Pero que venga, dale, vení! ¿Cómo que? Hola. Che, nada. Ojo al cine, mirá que lo tengo todo cortado, ¿eh? Usted hizo faquio. Perdón. Qué dedo, dedo mugriento que tiene, gordo. ¿Viste? Parece un chorizo. Sí, te aparte con grasa debajo del mundo. Ay, de por favor. Bueno, tiene un olor. Aparte, viste que él combina nariz, oreja. Pero viste, y boca. No, no. Nariz, viste, son tres movimientos. Nariz, oreja y boca. Nariz, oreja y boca. Estuvo haciendo chipa. Sí, hoy trajo un olor raro. Un olor. Un olor, sí. Por eso la combinación que hace, ¿viste? Todo saladito. Bueno, tenemos, necesitamos que nos traduzca, Coco. Traducinos, porque el Benedicto se vino. Sí, vino con la indumentaria papal. Vino con la indumentaria papal, que yo pensé que ya la había devuelto. ¿Qué, no se devuelve la ropa cuando vos renunciás? ¿Y ese gesto? ¿Cómo me va a hacer de acá? ¿Cómo me va a hacer de acá? No, me hizo el gesto de Tomás, me hace. ¿Cómo? Yo pensé que devolvía. ¿Viste los zapatitos rojos? Por eso estoy viendo. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. ¿Te acordás esta? ¡Ay, no! ¡Bluey! ¡Ay, no! No lo diga. Bueno. Acá. ¿Por qué se vino con esa ropa? ¿Qué dijo? No, acabo de decir. Se viene una pesada, ¿eh? Que viene. Una bastante grosa. No, ¿esos términos lo utilizan? Bastante grosa. No. Esto ya es un asco. Entre los dedos de Alcide y el coso ese. ¡Oh! Hace rato que no lo veía. ¡Hijo de una gran sede! ¿Sabes que te acordás? ¿Viste el matante que te venden en la pollería? ¿Viste ese grandote? ¿Viste que está todo así con el hilo todavía? Bueno, vale. Necesito saber por qué Benedicto. Pero si me terminen. Es más, se rumorea. ¿Se rumorea? En las grandes estratosferas. ¿Qué? Yo estoy traduciendo palabras de XB. ¿Quiere que dé la noticia? Y usted me dice si estoy en lo correcto. ¿Qué? Necesito música sacra, por favor. Ahí está de fondo. ¿Me quiero escuchar? Está cerquita, nena. ¿Te falta algo? Francisco. ¡Ay, Pancho! En la mira de la mafia calabresa. ¡Ah! Lo quieren hacer cagar. ¿Eh? ¿Y por qué está tan contento? A papa muerto, papa puesto. ¡Ay, Dios! Lo dijo Benedicto XVII. ¿Eh? ¿Cómo? Claro, pero no pueden subir con el mismo nombre. ¿En serio? Está la duda. ¿Está la duda? Si se llama Benedicto XVII o Francisco II. O Francisco II. ¿Francisco II? Claro. Esto es terrible. Esto es realmente una novela. Parece que nuestro papa porteño, nuestro papa del pueblo, ¡ay!, nuestro papa copado, loco, lindo, nuestro papa... ¡Ay, balbuceó! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué? Esto lo entendimos, que parezca un accidente. ¿Cómo que parezca un accidente? ¡No dijo eso! Parece que nuestro papa copado, nuestro papa de todos y todas. Vos sabés papa... que le tengo miedo a ese vaco. ¿Y este le tengo miedo? ¿Qué tiene en el maletín del violín? Este otro es peor. Este es peor que el Sofobi. ¿Eh? Este es peor que el Sofobi. ¡Epa! ¿Qué está haciendo? Ay, le dio. Ya está. Está sentenciado al fin. Ay, Dios. Le dijo al lado. Le dio el beso en la frente. ¡Dios! Parece que, bueno, nuestro papa lo quiere hacer cagar la mafia calabresa. Porque viste que este entró con los tapones de punta y dijo... Empezó a hacer limpieza. Cuando tu corrupto te va... Una amarilla cuando va a una casa desordenada empieza. ¡Tac, tac, tac, tac! Una, claro, a tirar todo y a limpiar la heladera ajena. Sí, tal cual. Empieza a tirar todo... ¿Y qué pasó? Parece que tocó fibra muy íntima de la mafia calabresa que dijo, para. Este papa se está... Tiene mano tallador. Porque parece que Benedicto descubrió que la hostia blanca no es Benedicto. De más... Perdón, Francisco, descubrió que la hostia, la hostia no es de mazapán, es de otra cosa. Vos sabés que parece, dice que en encontró realidad... Encontró un cajoncito, que sabe que decía. Es todo papota, Benedict, es todo papota. No, decía, dice que encontró, viste que como la, está como loco, revuelve que todo. Revuelve todo. Revuelve todo, entonces encontró un cajoncito. Cuando vas a algún lugar nuevo, vas y... Revuelve. ¿Viste cuando vos, decí la verdad, cuando eras chico, no ibas al baño, cuando ibas al cumpleaños, ibas al baño y revisabas chico, el botiquín? Cuando era chico, no. ¿Cómo? ¿Y ahora de grande también, también lo haces? Ay, sí, que mira, las amigas de mi hija me rompieron el delineador, mira. Porque viste que cuando vos vas al baño, como una no es casa, como no se... Revisa. ¿Te acuerdas del botiquín ese que eran tres espejitos? Ya. Una vez me pasó que por abrir un espejito se me salió. ¿Se te salió el vidrio? Porque era espejo vidrio. Claro. No plástico, ¿sabes? Como ahora. Ay. Ay, qué desesperación. Vos sabés que me yo hice la boluda. Menos saqué el vidrio y lo dejé atrás de la bata. Ay, Dios. Nunca dije que nunca había entrado al baño. Te dije a la hice la boluda y le dije, ay, no conozco tu baño. Mentira, se ¿viste? Lo ojo, Bueno. Vos sabés que... Entonces descubrió con el pulpito, un cajoncito. Pégalo con el pulpito. Sí, pero claro, no voy a llevar un pulpito un cumpleaños. Sí, tendría que llevar, porque si reviso los baños ajenos, tenés razón. Hace como... Vos porque no me recibiste mi cartera. Ah, ¿no? Todo. Hasta el destornillador. ¿Esa? No, nunca sabes. Yo conocí una persona que se robaba el papel higiénico de los... ¿Sí? En baños públicos. ¿En dónde, Nina? ¿En dónde? En un baño público. ¿Pero dónde lo conociste, esa persona? Una profesional de la salud. ¡Ah! ¡Bueno! Buah. Listo. ¿Viste eso que hacen? ¿Viste los que va sacando? Que cortan. Me gusta jugar a mí. Que me gusta jugar a mí. Claro. ¿Coco, usted juega? ¿Qué se juega? Oh. ¡Qué lindo! ¿Qué imagen sí tierna? ¡Ay, sí, imagen tierna! Pero hay que ver el papel higiénico todo mojado en el pie. ¿Por qué después lo tiene de inodoro? Me lo tapa. ¿Cómo el Justino? Ay, el Justino, ¿cómo le hizo todo eso? Le gustaba robarse los esmaltes de los todos por dos pesos también. ¡Ah! Sí, medio triste, patética, te digo que... Y después de que le diga, te regalo un esmalte para la arena, ¿eh? Un peso valía el esmalte. Es que bueno. Pero afanado tenía un gusto. Más, más lindo. Esas son parte de las ¡Cleptomancia! Bueno, ¿qué más? ¿Pero qué pasó? ¿Qué más? Bueno, parece que encontró, bueno, que hay ciertas cositas raras y parece que a la mafia calabresa le está molestando el tema. Pero Benedicto dijo, a mí me chupan un huevo. ¿Benedicto? Se quiere dar un beso, ¿eh? ¡No! Perdón. No, perdonada. Y debe ser porque ya lo estoy volviendo a poner en el lugar que le corresponde. En el lugar que le corresponde. Bueno, parece que Pancho dijo, a mí me chuparon huevos, yo no voy a salir ni con custodia, ni con el Papa Móvil, que eso es una pecera, ni con nada. No me van a hacer nada, Dios me va a proteger. Vos sabés que va a terminar mal, chico. Y va para bueno. ¿Qué más? El tono. Bueno, devastación, saqueos y miedo al hambre tras el paso del tifón en Filipinas. Desastroso. Un beso enorme. Ah, Marita, me llega tu amiga, nena. Sí, me pude conectar, ella está... Ella a lo mejor tiene mejor wifi que nosotros, ¿sí? Ella está vive alejada de... ¿De Filipinas? No, vive alejada de la capital. Ay, ajá, se me fue el nombre. ¿Taiwán? No. Ella vive en Makati. Mónaco. Ella vive en Makati. Macaca. Lejos de, Macaco, lejos, loco. Lejos de donde fue el tifón, por suerte. Una provincia alejada. Pero la verdad que es un desastre. ¿Una provincia? Sí, ellos son Santiago, provincia. ¿Como Santiago del Estero? Ella dice provincia. Debe ser como... Le dice provincia, dice como provincia? Nosotros decimos los partidos. ¿No? ¿Provincia? Dice. Dice provincia. ¿Hablan en castellano? En inglés. ¿En inglés sí, hablan? No, como, sí. ¿Los filipinos hablan en inglés? Hablan galop y... No. ¿Hablan en inglés o en castellano? No, inglés. O en galop. Galop es la lengua oficial. Galop. No se entiende un poco. Ah, como mil islas. Sí. Es muy grande. Yo no sabía. Hay 25 millones de personas en Filipinas. Yo pensé que era más chiquito. Como nosotros en el Mundial 78. Claro. Bueno, claro. Se van por las ramas. Bueno. ¿Qué más? Vamos. Bueno, así que no, nada. La verdad que le están pasando muy mal. Ay, un destrozo sí, tremendo. A todos los filipinos. La verdad que sí. La están menos pasando pasa horrible, allá. La están Dios pasando es mucho. Sabio, allá no, pasa, no pasa acá. Dios mío. Bueno, esa. Encima, noche, el tifón de la historia del mundo. Por eso nosotros cuando fuimos a Paraguay y nos asentamos ahí y dijimos, no queremos costa. Y yo no sé qué, ya tengo que nombrar a este señor y a mí me da como cosa. Maduro. Sí. Amplía el control de precios y busca limitar las ganancias empresariales. El otro día, ¿qué es control de heladeras y televisores? Viste que hizo un auto saqueo, dijo que vayan a sacar todo. No saqueó. En realidad metió preso a los inescrupulosos. ¿Pero vos te parece empresarios que y pusieron la mitad de precio? La gente va y compra a mitad de precio. Ojalá cosas. Que venga Maduro acá. La verdad. No hace falta, Maduro, que baje los precios. Claro, y que diga que está Néstor en el subte, y que Néstor es un pajarito, y que Néstor vive. Buah. A lo Clinton, el alcalde se relaja. Tengo bastante sexo oral. ¿Quién es? Un alcalde de... ¿Quién pasa? Un alcalde de canadiense dijo que bueno... Que tiene mucho sexo oral y está relajadísimo. ¿Pero él lo practica o él los...? No se lo practican, hay que ver, es probable que se lo practiquen. A lo ¿cómo se llama? Lingüisqui. Fingen un multitudinario orgasmo al estilo Meg Ryan. ¿A dónde? En Estados Unidos. ¡Ay! ¿Pero qué es que en una cancha de fútbol hicieron así un mega orgasmo? Así porque parece que hay un aniversario de esa película cuando Harry conoció a Sally. Está buenísimo. Yo me sonrojaba tanto cuando pasaba esa parte donde Harry y le hace a Jarro. ¿Cómo? Claro, que sea caja. Bueno, lo que pasa es que está bueno. Hay que decir lo que es. Fue el orgasmo mejor actuado y mejor mentido. Está genial. Claro, sí. No existe un orgasmo así. En realidad a mí no me interesa. Esos orgasmos gritones son del 1 al 5 de cada mes. Que es cuando tu marido te tiene que traer el sueldo. Claro. Después del 5, y ni te cuento, después del 20. Nah. Después del 20 ya te molesta hasta como comes. Es mentira, es mentira. A ver, un orgasmo ella. ¡Ay, chicos! Un orgasmo. Chicos. Yo quisiera escuchar un orgasmo de Elsa. No. Fingido, Elsa, estamos hablando. No. Corta la música, no. Corta todo. Ya estamos en la pausa. Ni en chiste por la memoria de mi difunto marido. Ay, qué triste. ¿Vos sabés que...? Ahí abajo nunca más hubo. ¡Qué nene! ¿Vos sabés que...? ¿Qué es orgasmo? Alcides. Femenino capaz que no lo conoces. ¿Vos, gatito Coco? A mí no me interesa. ¡Ah! Yo mientras descargue. ¡Ah! ¡Coco! ¡Coco! ¿Qué dijo el otro? Benedicto, ¿usted sabe lo que es un orgasmo? ¿Qué dijo? No, nada, hizo onomatopésico todo. A ver, un orgasmo papal, ¿cómo sería? Bueno, y... Pero, a mí me preocupa que Alcides no sepa lo que es un orgasmo. No. ¿Cuántos hijos tiene? Debe ser como Sapucay. ¡Oh! ¿Qué es un Sapucay de cuando usted hace un hijo? Orgasmo. ¿Es cuando vos tenés un hijo? Claro. ¡Oh! Como 50 yo tuve, ¿no? ¿Qué es como un Sapucay allá en Paraguay? ¡Ay! ¡Ah! A ver... ¡Ah! ¿Así que vos ya sos profesora? ¿Qué tiene que ver Alcides con todo lo que estamos hablando? No, me enteré porque yo leí por Facebook. No soy profesora todavía. Bueno. Entonces no sé. Y bueno, ahí está el mundo de duelo. Está el mundo. Bueno, no, pero este está bueno. Hay elecciones en Chile. ¿Viste? ¿Viste cómo bailan las chicas? Sí, hay dos, ¿viste? Está. El Bachelet. Y la otra, Leticia. ¿Leticia se llama? Sí, las tetas ni Leticia. ¡Ay, estamos al aire! ¡Ay, perdón! ¡Ay, un desabrupto! ¡Disculpa! ¡Ay, no! Se fue, no. Pero estaba bueno. ¿Cómo bailaban ellas? ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Un orgasmo paraguayo! ¡Es de orgasmo! ¡Claro! ¡Ah, vos no sabías! ¡Un montón de orgasmo! ¡Orgasmo! ¿Entonces se acuerda lo que es un orgasmo? ¡Ah, es de un montón de orgasmo! A ver, ¿cómo sería uno suyo? Pero sería medio mexicano. No, y que le iban a cantarle, por eso le mandé. Bueno, nuestro mundo está de duelo porque la concha más vieja del mundo murió. ¿Eh? ¿Y dije eso? No. Se murió Mirta. Dice, murió la. ¡No! ¡No! Dice. ¿Qué dijiste? ¿La conchuda más vieja? No. No. La concha más vieja del mundo. Ah. Explícate. Sí. No. ¿Una ostra gigante? Se encontraron una ostra gigante y lo estaban estudiando. No. Y la mataron. ¡Qué 547 años tenía. Como el chiste del puto, mata la concha, mata la concha. Se murió la concha mientras la estaban clavando. 547 años. ¿Y cómo sabe que tenía 547 años? ¿Cómo era una concha así? Era. ¡Más grande! ¿Cómo? ¡Así! ¡Así! ¿Y dónde la encontraron? En el fondo del mar. ¿Dice? ¿Cómo sabía que la estaba cuidando Bob Esponja? ¿Cómo sabes que tenía 500 pibes en la concha? ¡Viven una piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! ¡Ay! ¡Déjame los chicos, la piña! ¡Ay, Relly, la Relly! ¡Todos los chicos! ¡Ay, sí, qué loco que está! ¡Vamos a cazar medusa! ¡Qué es eso! ¡Qué lindo, medusa! Medusa, el caza medusa. No, pero ¿quién imitaste supuestamente? No, no, vamos a agarrar medusa. Me encanta, güey. Tranquila, Winnie. Es poco duro. Está como la tonta bruja. Es poco duro, Poco duro. Poco duró la concha. Porque no. Sí, escúchame, no, pará. Primero, ¿cómo sabían que la concha tenía? Me estudiaron con el carbono 14. ¡Ay, cómo estudiaste! ¡Ay, cómo sabés vos! Pero el carbono 14 no se usa con los muertos. Por eso, primero la mataron. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Y tenía una perla? ¡Ay, así de grande! Hay gestos que valen más que mil palabras. Bueno. ¿Qué más? Bueno, sí, ya nos vamos. ¿Le vamos a dedicar un tema? Para mí. ¿Para el gatito ¿Por Coco? Qué? Porque dijo, ah, Gatito Coco, con que le hago contar a descargar, ¿no? ¿Qué canción? Semen Up. Thank you. desalojaron y clausuraron un hotel alojamiento. Parejas acabaron a cuenta. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Turbuy 105.9. Contengo todo. Vos sabés que vos... Por eso serán las hemorroides. Claro, porque contengo. En algún lado ¿Y usted sabía que las mujeres... ¿Vio que todas las mujeres sufren de tránsito lento? Claro. Porque la mujer reprime. Claro, claro. La mujer nació para ser reprimida. Y reprimir la caca. Todo. Todo. La mujer no puede decir... La mujer... Según Freud, es un orgasmo cagar. La mujer, placer. Claro. Hablé el otro día con una amiga psicóloga y me dijo, no, Freud. La etapa anal. La etapa anal. ¿Entendés? Sí. ¿Vos sabés entonces que con esto querés decir que las mujeres somos una frígida de miércoles, porque si no podemos cagar? Tal cual, tal cual. Tal cual. Así. Bueno. ¿Y usted va bien de cuerpo, Sí, y llegar a la escatología, estamos hablando de ciencia, tecnología. Tecnología, cagar. Coco, ¿vos cómo vas? Yo cago, no sabes, de una forma... No. ¿Y los ciudadanos japoneses cómo cagan? ¡Ay, claro! Viste que los japoneses tienen la tapa del inodoro calentita. ¡Ay, qué lindo! Claro. Porque viste que es lindo cuando... Ay, viste que sale alguno al baño y te dejan la tapa calentita, está bueno. ¡Lástima el olor! Pero está bueno. El éter cuando va, no sabes, hierve la tapa. Ay, yo no sé qué hace, pero a mí me encanta. Fuego. Yo voy y me siento igual, aunque no tenga ganas. ¿Y el olor? No pienso. Comparten, ustedes... No, Elsa. Hablando de tu emocionalidad, nena. ¿Cuándo vos vas al baño? No. Cuando usted va al baño. ¿Entra Héctor mientras se está haciendo? Sí. ¡Ah! No. No. Y yo te voy a hacer una cosa. ¿Es cuando verdad? Héctor está en el baño... ¿Vos entrás también? Entramos todos al baño. ¡Ah! Micaela entra a peinarse. Yo entro a lavarme los dientes. Pablo, no sé, entra porque se acordó. ¡Ah! Se va a reventar un grano. Pero no cuando está haciendo la popoleta. Cuando se está bañando. ¡Ah! No, cuando Héctor está adentro, olvidate. La selva amazónica es impenetrable ese baño. ¡Ah! No, me quedo más tranquila. Pero Héctor es un hombre que... Pero vos, no a ver, tiene yo te voy a decir no, una no cosa. Tiene, Pablo, la verdad que yo cuando no entiendo. Cuando él se está, por ejemplo, acicalando... Hay que ver qué es así, afeitándose, no, por ejemplo. No, se está bañando, por ejemplo, digamos. Sí. ¿Justo le da ganas de orinar a usted? No, espero que entre y después hago pis y charlamos. ¿Viste? Ya sí. Está. Ahí está el pero problema de la emocionalidad. Micaela no. Siempre quiere hacer algo más. Mientras. Entonces va antes y le deja el baño, ¿viste? Qué lindas, qué anécdotas lindas para sus hijos, ya que sean todas así. Somos muy... Sí. No, porque capaz que esto lo escucha algún novio. No, pero es... No, yo creo que todas las familias pasan. A la mía no. Yo voy mi solo. Bueno. Ojo. Aparte vos cagaste la pelela, vos ya contaste la otra vez. Que andás con bueno, la pelela y la guardás bueno. Y la metés abajo de la cama de Elsa, la pelela. Sí. Ay, de losa. No, en casa tenemos muchos baños. Pero eso pasa con otras cosas. ¿Eh? ¿Cómo? Claro, nosotros, la gente bien, tenemos varios baños. Pero Coco, ¿usted sabía, Elsa, que Coco tiene una pelela sí, de sí, y se limpia con las sábanas? Yo le dije. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no llega? Lo que pasa es que prefiero eso antes que, viste... Escuchar portazo. Claro. ¿Y vos, Néstor? No, a mí lo que me pasa es que siempre que voy al baño, siempre quiere entrar alguna de las pendejas. Claro. Sí, pero a Héctor le pasa. Bueno, siempre. A Héctor de casa hay una sola y ella es siempre. Siempre. Es un imán, como que la arrastra. Claro, como sí, claro, es un hilo conductor. Sí. ¿Viste? No, yo recuerdo cuando estábamos recién casados, si vos, que me lo reprocha mi marido, ha pasado el tiempo y me lo reprocha. Él llegaba de trabajar, entonces nosotros vivíamos en un departamentito que tenía un escalón y en un desnivel, hacia el baño. Vivía en un piso entonces, alto. No, el baño estaba más alto. Entonces yo abría la puerta, me sentaba con el termo y el mate mientras el Héctor estaba en el baño. ¡Ay, qué bonito! Y se la bancó bastante tiempo hasta que un día dejó el amor de lado y me dijo, mira, yo necesito intimidad. Y la verdad que tenía razón. Pues yo encima me quejaba y le decía, qué olor, papá. Una boluda. ¿Para qué? Pero bueno, son cosas que uno hace cuando el amor, cuando está recién casado. Una cosa es amor y otra cosa es curiosidad. Y sí, bueno, pero estaba bastante alejada. Había una... ¿Y vos Alcides? Alcides, ay, no. Lo que pasa es que nosotros... Yo tengo un horario. Y en la pensión usamos todo un solo baño, imagínate. 15 familias con 10 pibes cada uno, tenemos un horario para... Un pozo en el fondo. Claro, tenemos... La letrina. La letrina, tenemos todo el baño turco. ¿Baño turco? Claro. Tenemos el inodoro turco, ese que vos te tenés que agachar. ¡Ah! Y así se hace caco. Así se hace la cacona. Ahí se hace caca, tenés que agachar. ¡Benedicto! Así. ¿Benedicto? ¿Usted cómo va de vientre? No le preguntes porque está constipado. ¿Vive constipado? Sí. ¿Y cómo se evacúa? ¿Cómo llegamos a esto? No sé por qué llegamos a esto. Por la emoción. Muchas cosas, ¿viste? Por la emoción fue. No sabes, kilos y kilos de tortas de fruta. ¿Qué? ¿Viste la que te venden en la farmacia, la fruta? ¿Torta de fruta comen? Para poder ir. Sí, duela. Nada. Ahora. ¿Cuándo va a agarrarse? ¿Sí? Por eso le mandé el fondo. ¡Ah! Que se arregle con el ojo. Bueno, esto fue por la emoción mía, que dicen que soy una mujer sin emoción. Sí. Bueno. Dale, rápido. El arma de Guantanamo y Cardisma y... Masi. El Masi. Parece que, bueno, Wanda hizo chupichupu con dijo? Un amigo de él. ¡No! Dijo que la amaba. Y ¿viste que dijo? Hace 3 meses que no tengo sexo con Maxi. Seis meses, dijo. Y entonces quiere decir que tiene sexo con otros. ¿Vos decís? Por elevación le dijo eso. ¿Por elevación? Claro, entonces... onda que lo corneó mal a Maxi López y viceversa. Bueno. Ahora que me importa nada, que no, sea, tanta guita, Bueno, boluda la prima que se quedó sin mango. Ay, viste, boluda, ¿qué te sirvió el orgullo, querido? Te gastaste sin un peso. Se quedó sin un peso, es una boluda. ¿Qué te sirvió qué cosa? El orgullo. Ay, viste, tiene otra cosa. Ay, loca. Bueno. La pelea de Flor de la B, Polino y Vanosa. Canosa. ¿Viste que te dije? Lo voy a poner con la luz. ¡Alguien nuevo! Banucci y Canosa. Sí, la cuestión es así. Polino, viste que hizo el libro. Que el capítulo principal era Meamos en el mismo tarro. Mearon en una. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, que empezó... Vos y yo, Néstor, si vamos a un picnic. ¿Cuál es el problema? Si meamos en un tacho. ¡Ay, qué! Pero, ¿por qué importa? Si vienen de abajo, el mismo Polino dijo, iban a una sociedad de fomento, y le ponían un telón. Y el baño estaba... en un tacho. Lo que pasa es que... Pero el tema es que parece que Florencia no se sentaba en el tacho. Tiene pito. ¿Cómo es esa? ¿Florencia qué? Tiene pito. ¿Pito? ¿En serio? ¿Qué esa? Pero... Es travesti. ¡Ah! Bueno... ¿Dicen? Que agarraba, se levantaba la pollera. Ajá, se abría la pollera, ¿qué se levantaba? Se abría de pierna así, se paraba, se asentaba bien, se apartaraba bien, se abría de pierna así, agarraba el coso y jugaban con... ¿Quién tiraba el carro? tenía el chorro más ya. fuerte. Está bien, está bien. Pero está bueno, si le pegaban a las paredes del tarro o le pegaban al agua. Vos sabés que... Eso es vos, ideal. No, no, vos sabés que... escribían. Néstor, vos que sos muy... sos muy familiar a la construcción. Sí, sí. ¿Sabía que las nuevas casas ahora le ponen mingitorio a los baños también? Mingitorio, sí. Sí, porque es cierto, la verdad que los hombres son unos asquerosos. Vos sabés que... Salpican todo el inodoro. Contale, Coquito, contale lo que sabés. ¿Qué? A ver, ¿qué pasó? No, porque... En realidad jugábamos todos y escribíamos en las paredes. Ay, no, no, no. Ahora, es cierto que los hombres juegan. Y vos sabés que Florencia escribía: Poli, te quiero tanto, etcétera, etcétera, etcétera, pero con la letra de Polino. Madre mía. Es cierto que los dos. ¿Qué es cierto que los hombres juegan con las bolitas de naftalina? ¡Ay, yo pensaba que era... Elsa, no, vos no te pregunto. ¿Bolsa? Las bolitas de naftalina. Ah, que le veamos... ¿Para qué sirven las bolitas de naftalina? Porque si no, para el olor, para el olor. ¿Y pero se dice olor a naftalina gomeo? No, olor a naftalina le supera, le supera por su olor. ¿Neutraliza el olor a pis? Le supera. No, no, le neutraliza. No se usa más, ¿no? Supera. Sí. ¿Sigue usando? Es de color. La... Ahora es de color. ¿De color? Claro, tiene color verde. ¿Y a quién verde. Se la va a robar? A las claro, de ¿quién le va a agarrar por todo eso? No, yo conozco uno que puede agarrar, no. ¿Eh? Oh, no, le conozco no, tanto. No. Y hay otro que se lo usan como... ¿Se agarran las bolitas? Hay otro que lo usan como el no. caramelo media hora. ¡Ay, no, no, no, no, no! No. Ya. Bueno, vamos. Que se bueno, basta. La bueno. Rincón está internada por excesos de fruta. De fruta. De fruta y galletita. Y porque se metió con el Miranda. Claro. Se metió con el de Miranda con la guitarra de Lolo. ¡Otro drogón! Se metió con el de Miranda. Este ahora me voy yo para acá, que está acá. ¿A dónde? Acá en Parque Leloir. ¿Leloir? ¿Quién? ¿También está ahí? La Rincón, está todo junto. Bueno, ¿qué más? Y bueno, nada más, ya está. No, lo ¿qué? De Moria. Ah, y Moria, que feliz de la vida y impulsiva y qué sé yo, tuiteó que su ama de llaves, mujer de confianza, la abandonó por 63 millones de pesos. Que parece que su esposo es el ganador del loto. Del loto. Que vio que nunca se sabe dónde está el ganador. No, bueno, ahora sí creo en el loto. Ahora sí creo en el loto. Yo creo que lo van a agarrar al muchacho este. No, porque van a averiguar. No. Ay, nena, si yo sé quién te va a limpiar ahora, a vos. Con las vueltas de la vida. Si yo conozco a Silvita. ¿A qué Silvita? La que te va a ayudar a vos. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo no la van a conocer? ¡A la mucama de Moria! Si la que hablaba y decía, no, la señora está constipada. No la conozco. Está constipada, no pueden salir. La señora está constipada. Claro. Seguimos, ¿eh? Va a salir 71. Bueno, basta, no me importa que lo disfruten. O el 71. El 71, por eso. Claro. La mierda. Claro. ¿No? ¡Ay, nena! Bueno, pero es la mierda. Bueno, la verdad que mucho gusto por estar acá. Bueno, ¿eh? Bueno, chao. ¿Y sigue con tanta plata? Sí, con tanta plata. Yo lo tengo bastante contadito. Está bien. A mí que no me vengan con que se perdió algo. Pero pará, vamos, te estás metiendo unos guaraníes ahí, ojo, ¿eh? Se están sacando unos... ¡Sacó federales! ¿Te acuerdas de los federales? Mi columna va a volver en unos... ¿Tu columna? Sí. Bueno, ¿qué vamos a dedicarle a toda esta gente? A nadie, a una persona especial. A una especial. ¿A quién? A nuestra querida. CFK. Que, CFK. Ojo cómo viene. Ojo cómo viene. Ojo cómo viene. ¿Volverá? Volver. ¡Ay, la de Vicente Fernández! ¡Ah! Mirá. Dale, Coco. A ver. Vamos. ¡Ándale! ¡Hijo! ¡Chapulinista, perrito! ¡Saludo a Halle! ¡A Diego! ¡Un beso enorme a Hollywood! Y a nuestro querido amigo Diego Cruz Patrique. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! vamos, Nos dejamos hace tiempo, pero no llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón de al ocaso al corazón. Y me muero por volver. Échale uno. Y volver a tu lado otra vez. Vuelve, Cristina. Llegar hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver. Ay, nena, ¿no pensaste cantar en estos mariachis que van siempre para todos lados? ¡Ay! ¡Tanta bruja! Porque no quiere. Me voy porque no quiere. Canta en esto, canta, Marita, vamos. Nos dejamos de tiempo. Me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, hago caso al corazón y me muero por volver. ¡Híjole! Y volver. Toma. A tus brazos otra vez. Coma. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver. ¡Ay, joder! ¡Ah, Caneco! ¿Pero por qué no te callas? Tremendo. No, la verdad que cada vez estamos mejor. Canciones. No, yo la sí, verdad, chicos, que yo digo... Yo quiero cantar otra vez. Hay que hacer, por favor, un CD sí. Con esta voz. Tiene que quedar en los anales. En los anales de la radio. ¡Esto va para Jali! ¡Jali! Cantamos, Barba. Ven y canta vos, César. Quiero que cantes el estribillo. Ay, no te voy a tapar esto. Bueno. Ay, salió como el orgasmo de él. Ay, este amor apasionado anda todo alborotado. Volver. Voy camino a la locura. Y aunque te lo meto en tortura, te querer. Ay, qué linda canción. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón. ¿Cómo? Le hago caso al corazón y me muero por volver. Ahí está, parte está linda. Y volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo te perderé. Volver. Ay. Vos sabés que esto me hace acordar porque yo lloro. Le lloré a mi hermanita Elbe. Yo se la dedico a... ¿A quién? ¿A Gerardo? A Gerardo, te dedico a Gerardito. Bien. Que cante con nosotros. Volver. Y también se la dedicamos a toda la gente que nos escucha. A todos. Hay gente que nos escucha. A todos. No, y a la gente que vuelve. Y volver. Porque viste que vuelve. Cristina. Vuelve. ¿Cómo volverá? Por eso yo... ¡Ahí viene la estribillo otra vez! ¡Y volver! ¡Y volver! Bueno, cierres, estamos yendo. Nos estamos yendo. En la puesta de aire. Estaba cansada, quedé peor. Y todo ahí. Porque ponemos mucho nosotros acá. ¿No? Nos vamos con 15 kilómetros. Sí. Ojalá. Ojalá. Señor Daniel Augusto Grasso. ¡Gracias, Dani! Estuvo el señor próximo, tal vez, 17 tendremos que decirle. ¡XB1! Lo hemos recuperado después de mucho tiempo de estar lejos de la Argentina y el país. Pero lo hemos repatriado. El señor Alcides Cardoso Vera. Gracias por todo su cuerpo. Muchas gracias a todos. ¡Vamos, bueno, papapón de caqueta! ¡Eso es cachipelón! También estuvo acá presente el gatito locutor de Argentina, el mundo, el único gatito locutor del mundo, el señor Gatito Coco. Gracias, saludos a Justin y a mi amigo Luciano. La señora, la excelentísima Elsa Bergenota. Ahora voy a ver a quién. A Rincón. ¿Vais a ver a Rincón? Sí. La señora Marisa Villegas. ¡Bravo, bravo, por ti! ¿Y quién les habla, Néstor Benítez? Hasta la semana que viene. ¡Bravo, por ti! Hasta la semana que viene. Baby, baby, baby.